Estás en Tofuria. Un programa sobre liberación animal, transfeminismo y otros menesteres. Nos puedes escuchar en iVoox, en Archive, en radiomalva.org y si estás en Valencia, en la 104.9 FM los lunes a las 4 de la tarde y en reposición los viernes a las 2 de la tarde y a las 11 de la noche. Mamarrachea con nosotros y sobre todo... ¡Escúchanos, maricona! Married. I don't wanna be just like you. Nobody bothered to ask me. They said I ought to be just like you. Estás en el Tofuria 100, no me acuerdo. Uno, es un Tofuria, un Tofuria número uno de la nueva era de Jesucristo ha resucitado. Y es verdad que resucitó ayer por vez número 2000, no llega a 2000. No sé. 1900. No, da igual, o sea, que ha resucitado y están los cristianos como si hubiera ganado la Champions, vaya. Sí, pues eso, ha sido un horror en el Cabañal. Para quien no os conozcáis la Semana Santa Marinera, enhorabuena, porque esto es horroroso. Y encima ayer coincidía con el día en el que había una hora menos por la noche, así que menos dormir para por la mañana escuchar ahí a los timbales esos asquerosos que te cantaban, te tocaban el himno nacional de España como te tocaban el Belachao, ahí en plan, sin ningún filtro. Pero bueno, como estáis imaginando, hoy es lunes santo, 1 de abril, como el día de la victoria. Y... ¿Qué victoria? ¿Qué dices? No, yo de historia a mí no me hablo. En el franquismo esto era el día de la victoria. Vale. Y si nadie lo sabe por qué victoria, pues que lo busquéis en internet. ¿Del día de la Victoria Beckham? De Victoria Beckham, sí. Me mola. Hoy es el día de Victoria Beckham, 1 de abril de 1939, tercer año triunfal. Y nada, que hoy no nos apetece hacer programa, estamos Diana y yo. Un saludo muy grande para Carmen, un goraeta, por cierto. Un goraeta muy grande para Carmen. Un goraeta muy grande para Carmen, exactamente. Y no nos apetecía hacer programa, también por las tendencias que nos genera la Semana Santa. Así que vamos a reciclar una charlilla. Sí, bueno, y nada, y de paso vamos a haceros un poco de adelanto de lo que será el próximo programa. No habrá de decir mucho más, pero en el próximo programa tendremos un especial hablar de cierto movimiento que nos gusta mucho a los movimientos sociales, iba a decir de Valencia, pero de todo el estado, vaya. Un movimiento que ha llegado para hacer entrismo en todos los espacios de los movimientos sociales de todas las grandes ciudades y generar disrupción en las bases. Si habéis tenido que lidiar con el movimiento, sabéis de qué movimiento hablamos. En el próximo programa hablaremos bien del movimiento. Llevamos ya varios programas que les citamos todo el rato para insultarles. Comienzan a aparecer cada vez más de lo que ya aparece en el Frente Obrero. Sí, correcto. Pues nada, para el próximo programa eso es lo que os espera. Vale, y dicho esto, os vamos a dejar con una charla que di a finales veintitantos de febrero en Algarroba Negra, que es un espacio maravilloso que hay en Badajoz, que si vais por Badajoz alguna vez tenéis que ir allí. Unas jornadas brutales que se hicieron allí sobre autonomía y ocupación. Y a mí me llamaron para dar una charla que se titulaba algo así como la intersección entre la autonomía y la disidencia sexual y de género en el Estado español. Total, que las jornadas estuvieron guapísimas, que de verdad que una peña que es un amor, que os aconsejo encarecidamente que vayáis, que interactuéis con esta gente y que el espacio es maravilloso, es precioso. Se parece bastante a Lorta, se lo he dicho alguna vez, pero está incluso más alejado todavía de la ciudad. Lorta tampoco está tan lejos. Y nada, voy a poner dos canciones que se mencionaron durante la charla y durante el debate. La primera que vais a oír es Animal sin nombre de La Polla Records y la última que va a sonar es Carne, Bombo y Hueso de Quiltre Oscuro. Qué raro, Quiltre Oscuro sonando en Tofuria. En Tofuria, además el problema es que esta canción ya ha sonado, o sea que... Bueno, pues otra vez va a sonar. Sino que claro. La gente no lo citará en la... Bueno, que a ver, que compongan canciones peores, ¿qué quieres que te diga? Eso. Y nada, dicho esto, goraeta y hasta el 15 de abril, que haremos este programa especial sobre nuestros amigues. ¡Hasta luego! ¡Goraeta! ¡Hora! Pues nada, pues empiezo, ¿vale? Me llamo Piro y bueno, gracias por llamarme a venir a estas maravillosas jornadas. Me da pena no haber estado todo el finde, pero es que tenía cosas que hacer en Valencia, que es de donde vengo. Entiendo que haberme llamado a participar en estas jornadas hablando se debe a que soy la persona que ha escrito este libro de aquí, Invertidos y rompepatrias, marxismo, anarquismo y desobediencia sexual y de género en el Estado español, 1868-1982. Es un poco grande, como habéis podido ver. De hecho, le faltan 7 capítulos, en realidad, que están subidos en Internet. De hecho, el libro entero está subido en Internet también, ¿vale? Si alguien quisiera consultarlo en algún momento. Y si alguien quiere algún ejemplar, me he traído solamente 2, porque cada uno pesa 1,800 kilogramos y no me apetecía cargar con más de 2. Así que eso, el libro trata de la relación, bueno, creo que el título habla por sí mismo, ¿no? Trata de cómo ha sido el proceso en el que la izquierda, en su amplio espectro, ¿no? Cuando hablo de izquierda es una forma de intentar resumir anarquismo y marxismo. No estoy seguro de que ambos grupos sean de izquierdas, porque eso sería otro debate, ¿vale? Pero bueno, de cómo la izquierda en su amplio espectro ha ido tratando la cuestión de la disidencia sexual y de género, y cómo pasa desde un rechazo mayoritario a la disidencia sexual y de género. Bueno, siempre utilizo este término como paraguas, pero bueno, ya me entendéis, pues, maricas, bolleras, trans, homosexualidad, gays, lesbianas, etcétera, ¿no? Y cómo pasa de ahí, de ese rechazo inicial, a ser un eje muy importante de apoyo en el contexto de los años 70, en ese contexto revolucionario, quizás la última gran revolución que ha vivido el mundo occidental, y que como las anteriores fue una derrota también, pero que el contexto, que ahora hablaré más en profundidad, permitió que hubiera cambios de percepción de una gran parte de la población, y ahí los grupos marxistas y anarquistas y todo el espectro alrededor tuvieron un papel muy importante que la historiografía mainstream y la historiografía LGTBI mainstream han menospreciado bastante, por cuestiones evidentemente de intereses políticos. La historiografía es un arma política como cualquiera de las ciencias que hay, y quien diga que es objetiva, os recomiendo que huyáis de esa persona o le golpeéis también si no os cae bien por otras razones. También en el libro hablo de cómo el movimiento de liberación homosexual, que empieza en los años 70 al calor de todas estas luchas, bebe de todas estas corrientes anticapitalistas, y este es un punto muy importante para la charlilla que voy a dar ahora, porque la autonomía precisamente es uno de los colectivos de los que más bebe, y de hecho, colectivos, no sé cómo llamarlo, espectros políticos, entornos políticos, y de hecho la autonomía precisamente es uno de los espacios que, no en todos los sitios igual, no con la misma intensidad en todas partes, pero que sí que tiene un papel muy importante en el apoyo de los primeros colectivos de liberación homosexual. Sobre todo a nivel ideológico, más que práctico, más que de gente aportando un número de participantes en manis o en los colectivos, más como inspiración política, ideológica, por decirlo de alguna manera. Así que dicho esto, me gusta siempre venir a las jornadas, a todas las jornadas enteras, pero en esta ocasión no he podido. Así que las dos primeras charlas no he podido verlas, el documental ya lo había visto. Pero bueno, vi las de ayer por la tarde, y me han allanado bastante el camino para poder hablar de, para no tener que detallar cosas que ya se dijeron ayer, y ya poder centrarme más en lo que quería hablar. Vale, pero llevo unos meses, a ver cómo digo esto, debido a los cambios ideológicos, por decirlo de alguna manera, que está habiendo en ciertos entornos de la lucha anticapitalista del Estado español, principalmente dentro del marxismo, llevo tiempo sin hacer presentaciones del libro, charlas que tengan que ver con el libro, porque al final lo que voy a hacer hoy en realidad es como presentar una parte muy concreta del libro en realidad y de mi investigación, y voy a excederme de hecho de los años 80, voy a llegar hasta más o menos el final de los años 90, que esta parte no la publiqué, pero bueno, pero la investigué, lo único que no me dio la vida. Y también tengo reparos en escribir e investigar cosas que yo he vivido también. Así que hay gente historiadora que no tiene esos escrúpulos, yo sí que los tengo, porque creo que tu propia vivencia distorsiona tus investigaciones, ¿no? Así que mi especialidad es la transición, por cierto, pues si alguien no lo ha pillado, que yo en ese momento no era ni proyecto. Pero llevo tiempo introduciendo cualquiera de las presentaciones que hago, hablando del cambio filosófico que tiene lugar en esta época y que determina completamente la lucha política de entonces y determina la lucha política actual. Este cambio filosófico se llama la posmodernidad. ¿Se ha hablado de la posmodernidad en estas jornadas, estos días? No, aún nadie ha sacado el tema. Sí que se ha hablado, pero no se ha mencionado. Ayer, por ejemplo, Fernando mencionó a Benjamin y a Guattari, que son referentes bastante importantes. Y he decidido, le voy a dedicar un poco rato, ¿vale? 10 minutos, 15 como mucho, pero creo que es muy importante definirlo si estamos hablando de autonomía a solas de por sí y de movimiento de liberación homosexual. Pero si encima lo estamos mezclando, la importancia me parece mayor todavía. Y esta decisión la he tomado porque estoy viendo una de arriba enormemente reaccionaria dentro de ciertos espacios de la llamada izquierda. Estos días ha mencionado en las últimas dos ponencias al movimiento socialista, a esa pedazo de escoria, por decirlo de alguna manera. Pues es que precisamente he empezado a hacerlo a partir de ver el auge que está teniendo esta gente y que precisamente llevan este discurso, ¿no? De que llevan un discurso en contra de la posmodernidad, sin entender lo que es, como lo llevaban otros grupos nacional bolcheviques, estalinistas, etcétera, en el pasado, y están enmierdando mucho la situación. Y también estoy viendo que hay cierto trasvase ideológico hacia entornos libertarios de una malentendida posmodernidad, que en realidad no es que estén en contra de la modernidad, por lo menos no lo saben, están en contra de las personas que pertenecen a determinados colectivos políticos que surgen en gran parte de este cambio filosófico derivado de, bueno, lo que voy a comentar ahora. ¿Alguien se atreve a decir su definición de qué es la posmodernidad? No pasa nada, podemos diverger, podemos no estar de acuerdo con la definición. ¿Alguien se atreve? Vale, esto igual, no es la primera vez que me pasa esto, ¿vale? De hecho, en ningún momento nadie se me ha atrevido, en las tres o cuatro veces ya, esta sería la quinta o la cuarta, que he hecho esta propuesta. Esto es una prueba, ¿no?, de la batalla ideológica que hay en torno a lo que es esto, ¿no?, y del confusionismo que se está generando, por una parte por los grupos conspiranoicos de la derecha, que lo achacan a algo rollo que está Soros financiándolo detrás o algo así, y también al mierdismo que está promoviendo cierta parte de la izquierda, principalmente pseudo-marxistas o algo así, por ejemplo, de alguna manera. Vale. La posmodernidad en realidad son dos cosas. Por una parte, una escuela filosófica que defiende los valores de la posmodernidad, que ahora hablaré de ello. Y por otra parte, sin tener que estar de acuerdo, es un cambio filosófico que ocurre aproximadamente en esta época. No ocurre de un día a otro, evidentemente. Creo que el año 68 es un punto muy importante para situar un momento de no retorno, por decirlo de alguna manera, porque ocurren dos eventos muy importantes que afectan al pensamiento filosófico político actual, que son el mayo del 68 y la invasión de los tanques del Pacto de Varsovia sobre Praga, en un contexto en el que intentan hacer una vía socialista al margen de la Unión Soviética. Entonces hay una ruptura interna dentro de la izquierda europea y también hay una ruptura masiva, digamos, con el capitalismo. Y también, a su vez, hay una ruptura dentro de la izquierda occidental del bloque capitalista, porque el mayo del 68 y las luchas que surgen en otros lugares de Europa al calor del mayo del 68 son boicoteadas permanentemente por parte del marxismo oficial, ¿no? Por el Partido Comunista, por la CGT en Francia, que es un sindicato también comunista en ese momento. Pero bueno, está a nivel estrictamente político. Pero la posmodernidad en realidad es una nebulosa que va floreciendo posteriormente a la Segunda Guerra Mundial. Creo que es muy evidente para todo el mundo que ya no pensamos y no nos articulamos personal y políticamente como hace 100 años. Por tanto, creo que es obvio que ha habido un cambio de filosofía y de pensamiento y de actuar de la propia gente, ¿no? Negarlo y reivindicar una clase obrera difusa, de alguna manera, esencializándola y naturalizándola como algo inmanente y inmutable, ¿no?, de alguna manera, y mesiánico, por decirlo de alguna manera, es completamente absurdo, ¿no?, que es lo que hacen algunas de las apuestas políticas marxistas que están surgiendo ahora, que creo que también tiene bastante que ver con la deriva autoritaria de las sociedades que estamos viviendo últimamente. Y catalogar al resto de grupos de posmodernos en realidad es tirar balones fuera, cuando en realidad todo el mundo estamos a día de hoy inmersas en la dinámica social que nos genera la posmodernidad. Ahora pondré ejemplos para que lo entendáis, pero lo que quiero decir es que hay un cambio filosófico que es completamente innegable. Y este cambio, algunas de las personas que no necesariamente comulgan con ese cambio, de hecho en general no, han considerado que lo anterior era la modernidad, principalmente por cómo se entendía, ¿no?, la racionalidad, que era como un valor muy importante, el pensamiento científico, ¿no? La modernidad comienza a denominarse así, lo que sé, pues con pensadores como Galileo Galilei o Nicolás Copérnico, ¿no? Que pues el método científico que luego se aplica durante todo el siglo XVIII y XIX, ¿no? De manera ilustrada y racional a las ciencias sociales, a las ciencias puras, ¿no? Como se llaman. La historiografía es una de las ciencias sociales, ¿no? Que surge al calor de todo esto. Pero a partir de la Segunda Guerra Mundial y de varias situaciones que ocurren en el mundo, como por ejemplo que haya habido un exterminio de millones de personas o que se hayan lanzado bombas atómicas sobre población civil, aparte de todos los exterminios que ocurren en los contextos colonizados, y ya después de lo que había pasado ya en la Primera Guerra Mundial, parte de la población comienza a pensar que en realidad, bueno, parte de la población a nivel generalizado, que en realidad el ser humano no es, no vamos, como decía la ilustración, no es un progreso todo el rato hacia mejor, no vamos a mejor todo el rato, y la racionalidad no tiene por qué ir a lo bueno, ¿no? Como pensaba Rousseau, por ejemplo, en su día, sino que puedes hacer una estructura racionalizada y eficaz que, en vez de para hacer el bien, sirva para exterminar a gente en un campo de exterminio. Y entonces, bueno, o sirva para hacer una bomba atómica, ¿no? Así que a partir de aquí, este optimismo que había habido y este considerar que eran universales, ¿no? Los valores de Occidente, ¿no? Pues comienza a decaer bastante. Y también con ello comienzan a decaer los grandes relatos que habían sustentado todo esto. Comienza a decaer las religiones grandes, monoteístas, ¿no? Concretamente el cristianismo. O sea, la ola de deserción del cristianismo se ha acrecentado desde los años 50-60 y gran parte de la población a día de hoy es no creyente o es directamente anticristiana. También cae el relato del liberalismo político, el liberalismo como y de la democracia representativa como el mejor de los regímenes posibles, que a día de hoy todavía se mantiene en gran parte, pero las democracias pasan a deteriorarse. O sea, no digo que antes fueran regímenes puros, ni nunca todo lo contrario, han sido una pedazo de basura todo el tiempo, pero comienza a haber un nivel de corrupción asentado y entendido como que es algo normal, ¿no? Dentro de los sistemas democráticos, cosa que antes algunos países por lo menos no lo toleraban en absoluto. Comienza el deterioro que provocan los medios de comunicación, que provocan ciertos oligopolios enormísimos, ¿no? De la prensa, de diversas ramas, ¿no? De la industria, y que determinan definitivamente la política. No digo que antes no estuvieran detrás, pero sí que el nivel de incidencia que tienen en la política es mayor desde en los últimos 50 años que en los 50 años anteriores en regímenes que funcionaban de manera enormemente parecida. Y también es la caída del relato del marxismo. La Unión Soviética y los satélites de la Unión Soviética se demuestran como un fracaso, y los regímenes del supuesto socialismo real que han llegado hasta el día de hoy están en un nivel de autoritarismo y de complacencia con el capitalismo internacional enormemente grave pero también y grande. Supongo que estáis pensando en China o en Cuba, pues sí, en efecto, así es. Así que, bueno, y aparte de las experiencias que habían dejado detrás, ¿no? Con imperialismo ruso de toda la vida detrás, pues asesinatos de dirigentes, de disidentes políticos que no eran necesariamente capitalistas, toda la red de gulags, etcétera. Y esto provoca una ruptura enorme dentro del marxismo, que coincide plenamente con el contexto del que voy a hablar ahora y que coincide bastante con lo que estuvo hablando ayer Fernando, por ejemplo, cuando habló del inicio de la autonomía, porque el marxismo, o sea, el marxismo se fragmenta. Ya había divisiones en el marxismo, evidentemente, divisiones territoriales y principalmente la gran división que había supuesto la toma del poder en la Unión Soviética, y especialmente la llegada de Stalin y la oposición de izquierdas que más o menos lideraba Trotsky, aunque bueno, había más gente que no era Trotsky, que Trotsky invisibiliza un poco al resto. Pero es que en los años 50-60, a partir de la invasión de Hungría, que ocurre en el 56, que es por causas más o menos parecidas, y la invasión de Praga y luego la invasión de Afganistán y más situaciones que pasan, y luego ya definitivamente la caída de la Unión Soviética, esto acaba fragmentando en decenas y decenas y decenas y decenas de partidos marxistas, todo el mundo marxista. A mí me hace mucha gracia cuando me vienen ciertas personas que se autodenominan comunistas y que me dicen que están en contra de la posmodernidad, pero luego pertenecen a una de las tropecientas miles de organizaciones que existen a día de hoy del marxismo. Yo le digo, vale, entonces tú también eres posmoderno, porque si no fueras posmoderno, tú estarías dentro del Partido Comunista, que sería el partido único, el Partido Comunista de España en este caso, y serías una corriente dentro del partido, pero acatarías todas las decisiones que se tomaran mediante el centralismo democrático, ¿no? Que, bueno, no voy a definir qué es, pero es algo muy autoritario, que es como funciona la mayor parte de partidos comunistas, y te callarías si algo no te gusta y ya está, no te montarías uno de los tropecientos miles de partidos que surgen al calor de este contexto. Así que tú también eres una persona posmoderna, por estar diciendo eso. Ah, no, es que no, lo que dices es, nada, es que es una decisión. Bueno, pues si te consideras que la decisión es tan grave como para escindirte, entonces eres una persona posmoderna, porque hace 100 años lo que hubieras hecho es quedarte y aguantar y acatar el liderazgo. Pero bueno, así que bueno, todo el mundo tiene contradicciones, supongo. Y una de las cortes que tienen lugar también al calor de la posmodernidad es el acabar de considerar que todo es blanco o negro, ¿no? Que todo es dual, que todo es pues una cosa u otra, ¿no? Sino que hay márgenes entre cada cosa, ¿no? Hay grises, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Esto ha tenido una cosa buena y una cosa mala. Bueno, no lo he dicho, pero la posmodernidad abarca más cosas de lo que estoy diciendo, estoy hablando de la parte política, pero abarca cambios sociales que son enormemente horrorosos, abarca este discurso del todo vale, que ha permitido bastante el auge del fascismo, sobre todo a partir de la caída de la Unión Soviética, cuando ya no hay una alternativa al capitalismo, ¿no? Ha comportado el individualismo enorme, ¿no?, en el que a día de hoy nos vemos inmersas, ha comportado una minusvalorización de relatos que podían servir de alguna manera, aunque venían partiendo principalmente del eurocentrismo, como puede ser, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y en general la posmodernidad es... la posmodernidad son las fake news. Son hay una viñeta que vi el otro día que es como que está una persona, un rico aplastándole el cuello a una persona pobre, le dice, me estás aplastando el cuello. No, esa es tu visión, que te estoy aplastando el cuello. Yo tengo otro relato de lo que está pasando aquí, ¿no? Y es igual de válido que el tuyo. Pues más o menos eso es la posmodernidad, ¿no? El cinismo llevado a la normalización de la vida, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Estaba hablando de la dualidad, del fin de la dualidad. La posmodernidad comporta, por un lado, que ese fin de la dualidad y del pensamiento binario genere que todo vale, ¿no? Que bueno, que es tu opinión, pero yo tengo otra opinión, pero también genera una cosa muy importante, que es sobre todo en el tema de la disidencia sexual, genera lo que es la teoría queer, ¿no? No he hablado concretamente de quiénes son las personas que son, digamos, las más conocidas por la posmodernidad, pero bueno, principalmente son dos grupos cuyas lecturas de su contenido recomiendo encarecidamente. Son la Escuela de Frankfurt, que eran precisamente críticos, un grupo de gente de varias generaciones de Alemania que surgen en la República de Weimar, antes de que llegue Hitler al poder, y que hacen una relectura bastante interesante del marxismo, tan interesante que gran parte del marxismo, a mi modo de ver, a día de hoy la rechaza. Y de hecho bebe más el anarquismo de la Escuela de Frankfurt, aunque no lo sepamos. Erich Fromm, por ejemplo, es un autor de la Escuela de Frankfurt y a menudo veo libros suyos, por ejemplo, en distris anarquistas, por poner un ejemplo, ¿vale? Y el otro grupo grande son los postestructuralistas franceses, que la persona más conocida igual es Michel Foucault, pero bueno, son más gente, son Guattari, Derrida, Deleuze. Y luego hay otra generación más cercana en el tiempo, que son, por ejemplo, Julia Kristeva, Giorgio Agamben, Judith Butler, Teresa de Laurentiis, que algunas de estas personas precisamente son las que son consideradas como ideólogas, de alguna manera, no son todas francesas ya, de hecho casi ninguna, no ninguna de las que he dicho, que son las que son consideradas adres, ¿no?, de la teoría queer, porque este final del pensamiento dual permite que, por ejemplo, se acabe rompiendo con el binomio hombre-mujer y se pueda trascender de alguna manera, ¿no? Y también hay otro daño colateral, por llamarlo de alguna manera, que tiene que ver con la posmodernidad, que es que el poner el foco en el individuo ha generado, por un lado, ya lo que he dicho antes, un pensamiento individualista atroz en la mayor parte de los casos, y todo este discurso, ¿no?, de los hombres hechos a sí mismos, ¿no?, que bueno, que es algo repugnante, que tiene mucho que ver con la economía capitalista, pero por otro ha generado un cambio político muy grande dentro de las luchas. Antes, no digo que el ecologismo, el feminismo o la liberación homosexual, por poner tres ejemplos, creo que son los más conocidos, no existieran antes. Estaban inmersas dentro de la lógica de organizaciones grandes que había previa a los años 50, etcétera, ¿no?, a la Segunda Guerra Mundial. Estaban ya, o sea, se recogían. El anarquismo, precisamente en la Península Ibérica, fue una fuerza muy importante en ese punto. Pero al romperse estos grandes relatos, y al ponerse la individualidad como un valor sacro, o sea, la gente comienza a relacionarse en torno a identidades políticas en vez de a movimientos políticos grandes. Por esto es el final de esa esencialización, ¿no?, que se hace de la clase obrera, que tampoco había sido del todo tan así, ¿no? Pero la gente ya deja de asociarse, además en el contexto que se comentó ayer, ¿no?, de la desindustrialización, de la deslocalización de empresas, todo ese proletariado que, por ejemplo, aquí había en los años 70-80, se va a la mierda, y el sujeto de la clase obrera no es que diga que haya terminado, pero que ya no es lo hegemónico y es una identidad política más, junto con el resto, no es la principal, porque mucha gente ya no tenemos la capacidad de acceder al mercado laboral en las condiciones que accedieron nuestros padres, y de hecho en algunos casos ni siquiera nuestros padres accedieron a él de esa manera, porque ya se comieron la reconversión industrial, ¿no?, en esta época. Mis padres justo están en el límite, precisamente. Así que esta deslocalización del sujeto político, por llamarlo de alguna manera, permite que surjan los llamados nuevos movimientos sociales, que son espacios que están enfocados precisamente en una lucha concreta, pero no en una lucha concreta en el término que muchas veces escucho, y no solo lo escucho en un grupo en entornos marxistas, lo escucho en entornos anarquistas, y me parece un discurso enormemente peligroso, que es considerar que son luchas parciales, ¿no?, que no llevan a nada, o que como mucho llevan a una reforma y un refuerzo, ¿no?, del sistema capitalista o del sistema político vigente, sino que hay gente que es así, pero bueno, también hay gente dentro del sindicalismo que es igual, o sea, no es una lucha parcial la clase obrera, ¿no?, tengo entendido. Hay gente que tiene utopías propias dentro de estas luchas y que tiene un cuadro entero de un cambio social. No es únicamente pedirle al Estado cosas. De hecho, precisamente ahora voy a hablar de muchos de estos grupos. Pero lo que decía, que este cambio de mentalidad política permite que existan estas luchas políticas, y en concreto me voy a referir a la lucha de liberación homosexual, pero podemos rastrear de esta manera pues todas las luchas que he mencionado antes, más otras muchísimas más que han ido surgiendo en las últimas décadas, ¿no?, y que la mayor parte tienen su inicio, por no decir prácticamente todas, cualquiera que se os ocurra, prácticamente tiene su inicio en los años 70 aproximadamente. Y después de contar todo este rollazo que os he dicho, pues que espero que hayáis entendido, porque es complicado explicar la posmodernidad, principalmente en el contexto de mierdeo generalizado que hay, pues voy a hablar de la cosa en cuestión, ¿vale? Creo que no va a hacer falta de que hable de lo que es la autonomía, porque creo que ya habrá quedado bastante descrita, ¿no?, a lo largo de las jornadas, ¿no? Bueno, no sé si esto se ha hecho, ¿vale? Creo que sí, pero por si acaso voy a hacer una separación bastante grande entre la autonomía de los 70 y la autonomía de los 90, ¿vale? Hay un enlace, ¿vale?, entre medias en los 80, no es que de repente desaparezca todo, pero tienen su auge en los 70 y en los 80. La autonomía de los 70 y de los 90 son contextos políticos económicos completamente diferentes. Creo que quedó parte, por lo menos, explicada ayer por Fernando, principalmente. La de los 70 tiene que ver, sobre todo, con la autoorganización obrera al margen de partidos y de sindicatos. Incluso durante el franquismo, ¿eh?, ya había sectores que apostaban por esto y que consideraban que Comisiones Obreras o que el PCE, bueno, el PCE no es complicado de considerar, que lo que estaban haciendo era reventar las luchas sociales y crear macroestructuras que acababan ahogando la autonomía de la gente que estaba militando. La autonomía de los 90 es en un contexto posindustrial, es en un contexto en parte triburbanista, ¿no?, como se dijo ayer, pues sí, toda la razón del mundo, y tiene que ver más con los movimientos sociales de diverso cuño, bueno, de un cuño muy concreto, pero con una amplitud, digamos, ideológica, por llamarlo de alguna manera, que surgen al calor de las luchas de los años 90 y que tiene mucho que ver con la ocupación, por cierto. Creo que por el cariz de las jornadas esto ha quedado bastante claro. Pero bueno, así que son muy diferentes, ¿vale? Una corriente y otra. Voy a hablar de ambas, pero quiero que dejar esta cosa separada, porque si no, pues puede haber aquí una... Y además, la autonomía obrera de los 70 no acaba de repente en 31 de diciembre del 79, ¿vale? O sea, continúa existiendo, hasta día de hoy, de hecho. O sea, ha venido la Peña de Valladolid, por ejemplo, a estas jornadas. O sea, creo que es un ejemplo vivo, ¿no?, de que todavía continúa. Evidentemente va decreciendo bastante, exponencialmente, me atrevería a decir, reitero, a partir de la reconversión industrial que hace el Partido Socialista, y bueno, que nos dejó algunos de los momentos más interesantes también de las revueltas que ha habido en la última parte del siglo XX, que no todo fue, no quiero dejar aquí que todo fue llorar y que nos fuéramos todo el mundo a la mierda. Dejó la batalla de Euskalduna, cuyo documental os recomiendo encarecidamente, los sucesos de Reynosa, o la quema del Parlamento murciano en Cartagena en 1992, que las fotos son preciosas, la verdad, viendo el Parlamento en llamas. A mí, de verdad, me pues, mojo las bragas, francamente. Pero bueno, según se iban deslocalizando y cerrando estas siderurgias y estos astilleros, inevitablemente el movimiento obrero ha ido decreciendo. Y con él las apuestas, bueno, y aparte una parte del movimiento obrero se ha ido domesticando mediante el papel que han ido jugando Comisiones Obreras UGT. Por si no quedaba claro, pues ahí lo dejo. Pero ha ido decreciendo el número de población que estaba en estos propios trabajos, y el sector terciario ha cogido la hegemonía, ¿no? Todo lo que es el funcionariado y, bueno, y sector servicios, ¿no? Y claro, pues la gente que estaba en esa lucha, que potencialmente es que ha decrecido porque hay número menos de población que está ahí. Pero bueno, dicho esto, voy a hablar en un principio del primer movimiento y luego voy a hablar ya de la segunda generación, ¿vale? Me he hecho aquí un esquemita, sí, pero un esquema pequeño, ¿vale? No es mucho. Para todo lo que os voy a hablar, vais a decir, con eso he rellenado todo, pues no, es un esquemita. Vale, a mi modo de ver, siempre hay un primer momento de todo, ¿vale? Pero yo situaría el inicio de un proyecto político autónomo que comienza a hablar de la disidencia sexual y de género en el Movimiento Ibérico de Liberación, el MIL. Que bueno, hay algunos historiadores, yo creo que, no sé, que son idiotas, es que no tengo otra palabra de definirlos, que consideran que el MIL no era un movimiento autónomo. Hay mucho recuperacionismo, ¿vale?, por parte del MIL. El MIL, para quien no lo sepa, es un grupo armado que surge en Cataluña entre el 71 y el 73, y su modus operandi era robar bancos y financiar las cajas de resistencia obrera que había en ese momento en Barcelona, pero concretamente las que estaban al margen de la burocracia sindical que estaba ya creándose, ¿no?, al margen de las Comisiones Obreras y de todo este entramado, ¿no?, de sindicatos pues en proceso de acabar teniendo el poder al cabo de un tiempo, ¿no? Y bueno, precisamente el MIL muchas veces firmaba como MIL-GAC, que GAC eran grupos autónomos de combate, ¿vale? Así que la palabra autónomo ya está en el nombre del MIL, ¿vale? Pero bueno, hay mucho recuperacionismo sobre el MIL, principalmente porque la última persona en el Estado español que ha sido ejecutada a garrote vil era un militante del MIL, Salvador Puchantic, que igual os suena, y entonces pues todo el mundo se ha querido llevar el gato al agua de la reivindicación antifranquista, incluso gente como las, precisamente estas burocracias, preburocracias sindicales, que en el momento en el que asesinaron a Puchantic no quisieron participar en la campaña, o los grupos que luego serían los prenacionalistas, ¿no?, lo que era la Asamblea de Cataluña en ese momento, que luego fueron Convergència y Unió y toda esta gente no quiso participar. Pero bueno, luego se han atribuido. Y también por parte del propio anarquismo también ha habido un intento de recuperacionismo. No me parece tan descabellado, porque sí que había gente libertaria, el propio Puchantic, dentro del MIL, pero también era una forma... bueno, hay una intersección muy grande, ¿vale?, todo el rato entre autonomía y cierto anarquismo, por decirlo de alguna manera. No es igual en otros lugares de Europa, en donde la autonomía está más cercana al comunismo o a ciertos grupos muy concretos comunistas, pero en el caso del Estado español, principalmente, hay una... Es muy parecido al anarquismo en muchísimas cosas, a nivel de procederes y tal. Así que pues hay este trasiego, ¿no?, de peña, y hay mucha peña anarquista en el MIL, pero también borrar que era un grupo autónomo pues también me parece bastante feo. Total, dicho todo esto, en la revista del MIL, por ejemplo, me he encontrado las primeras, y creo que con este ejemplo podéis ver hasta qué punto la autonomía es importante para entender este paso que hay entre una izquierda homófoba, principalmente, y una izquierda que es todo lo contrario. Que de repente en el 75 están echando gays de sus filas por gays, y en el 78 están, en algunos casos por puro oportunismo, esto me lo ha dicho gente de sus partidos, están incluyendo la despenalización de la homosexualidad en su programa electoral, ¿vale? O sea, haya pasado algo, evidentemente. Y a mi modo de ver, el MIL tiene un papel muy destacado, ¿vale? Y la autonomía tiene un papel muy destacado en esto. Y como ejemplo os pongo que la primera revista de toda la lucha antifranquista, reitero que siempre hay una primera cosa que no conoces, ¿vale? Pero yo por lo menos, después de investigar muchas cosas, que esto me ha durado 9 años de investigación, ¿vale? Así que he tenido para ver muchas cosas. No he visto ninguna otra referencia previa a un número de la revista del MIL del año 72 o 73, creo que es, en el que hace unas reivindicaciones de diverso tipo, no al estilo que haríamos ahora, no de manera completamente directa, pero sí que hace unas reivindicaciones de diverso modo a la libertad sexual en general, y a la disidencia sexual en particular en varios momentos, ¿no? Considerándolo como algo positivo. Esto en una revista de la mayor parte de organizaciones de esta época es absolutamente inencontrable. De hecho, los discursos directamente sobre cualquier cosa relacionada con género, incluida la cuestión de la mujer, eran bastante complicados de encontrar, por decirlo de una manera buena, ¿vale? Y después del pozo que deja el Mil, ya una vez muerto Franco y todo el proceso de transacción, ¿no?, de poderes de unas élites a otras, que tiene lugar en la transición, junto con un estallido de luchas sociales histórico en todo el siglo XX del Estado español, surgen diversos grupos muy diferentes en varios lugares del Estado español. Diría que prácticamente todos. Hay polos muy importantes, evidentemente, pues el País Valenciano, Cataluña, Euskal Herria, Madrid, lugares muy industrializados, ¿no? Cierta parte de Galicia, Valladolid, Sevilla, Málaga, ciudades muy concretas de Andalucía, debido a las luchas obreras que hay y de que hay una cantidad de... Bueno, Asturias también, con todas las minas, etcétera, y las hidrurgias. Pero bueno, que en general esos son los lugares que hay, pero en concreto también para que haya una intersección de algún tipo entre la autonomía y los primeros movimientos de liberación homosexual tiene que haber una posible, ¿no?, intersección de alguna manera, ¿no? Tiene que darse el caso de que haya movimientos de liberación homosexual relativamente fuertes, que sean capaces de ejercer de interlocutores. Y esto en todos los territorios que acabo de nombrar no ocurre. O no hay directamente o no tienen tanta fuerza. Así que principalmente donde vemos que sí que existe este trasiego, ¿no?, ideológico, por ejemplo, de alguna manera, es principalmente en Madrid y en Cataluña. Y en un plano algo secundario también en Euskal Herria y en Valencia y un poco en Andalucía, en ciertos lugares muy concretos de Andalucía. En concreto quería citar los Comandos Autónomos Anticapitalistas, que es un grupo armado que surge de las asambleas obreras en Euskal Herria, que, bueno, a veces malamente se les asocia a ETA, en realidad se llevaban bastante mal con ETA por la estructura autoritaria que tenía. Y bueno, que en algunos de los textos que sacaron en los años 80 se menciona, ¿no?, una reivindicación a favor de la homosexualidad. No es que trabajaran el tema específicamente, pero sí que por lo menos lo tienen contemplado, lo cual es como mínimo reseñable. Hay un grupo muy importante en Madrid que llegaron a editar un periódico, que el periódico está bastante bien, aunque no sé deciros dónde se encuentra. Bueno, igual si lo digo tampoco vais, porque son archivos que están en el Quinto Pino. Pero bueno, pude leer todos los ejemplares del periódico Emancipación, que era el periódico principal que tenía la lucha obrera autónoma de los años 70. Bueno, no lo he dicho, pero había, o sea, por una parte estaban los grupos obreros, ¿no?, de fábrica, que estaban al margen de los sindicatos, y luego había grupos armados autónomos. No solamente los había en Euskal Herria, ¿vale?, también los había en otros lados. Algunos solamente hicieron una acción armada. Hay un libro muy interesante que habla del papel de las mujeres en los grupos armados autónomos de esta época, que principalmente es en Cataluña, pero también habla de algún otro sitio, y sí que hay cierto nombramiento, ¿no?, de disidencias sexuales en él, ¿no?, principalmente en Cataluña. Pero bueno, también estaba esta vertiente, ¿no?, que eran Agustín Rueda, por ejemplo, que es un anarquista que se lo cargan por torturas en el 78 en la cárcel de Carabanchel, pertenecía a uno de estos grupos, ¿no?, por ejemplo, aunque él era más anarquista, ¿no?, pero estaba en uno de esos grupos. De hecho, le pillan porque está haciendo una compra de armas y hay un delator, ¿no?, hay un infiltrado en ello. Así que, dicho esto, el periódico Emancipación, precisamente, de Madrid, que corresponde un poco a varias de esas asambleas obreras, tiene bastantes artículos que hablan muy favorablemente a favor de la disidencia sexual y de género, y con un discurso político muy radical, ¿vale? Porque evidentemente la autonomía obrera no se quedaba, al hablar del tema de la disidencia sexual, no se quedaba únicamente en pobrecitos gays que les reprimen y ya está, ¿no?, sino que hay que despenalizar la homosexualidad, etcétera, sino que hablaba también de que había que ir más allá. Esta gente estaba en contra de cómo estaba derivando la transición hacia un pacto entre élites que asentara el capitalismo en un contexto de huelgas masivas, ¿vale? Que esta es otra cosa también, ¿vale?, que no he dicho, que también es interesante entenderla. A raíz de las crisis del petróleo, que van sucesivas, 73-79, hay un crecimiento del paro gigantesco y hay un crecimiento de las movilizaciones gigantescas. Se calcula que en el 78 hay... Bueno, el número de huelgas es que son miles. Y se cree que hay en torno a 3,5 millones de personas que participan en estas huelgas. Y en el 79, 5,5 millones, creo que más, de trabajadores, ¿vale? O sea, las cifras son bastante... Es un porcentaje, creo que en el último caso es el 30% de la gente que trabajaba en ese momento en el Estado español. O puede que la cifra sea mayor, ¿vale? Así que estoy hablando de movimientos que abarcan un número muy importante de gente. Entonces, concretamente, la autonomía obrera, como estaba en contra de cómo estaba siguiendo la transición, cuando hablan de la liberación homosexual, hablan de acabar, o sea, de que la lucha, la lucha a favor de la gente disidente de sexualidad de género también tiene que ser la lucha en contra del capitalismo y en contra del franquismo que sigue quedando todavía. Son discursos que los que desarrollan muy radicales. Y bueno, luego en Cataluña, también hubo diversos grupos autónomos, pero en Cataluña, debido a características internas, por decirlo de alguna manera, que tenía la CNT, pues va a haber bastante buen rollo en parte con la CNT. Va a haber un trasiego bastante interesante que se va a acabar cortando en cierto momento entre CNT y el área de la autonomía, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Esto va a generar disputas internas en CNT. De hecho, CNT durante toda la transición va a ser una pelea hostia sin parar y literalmente, en algunos de los casos, entre diversos sectores diferentes. Sectores más puritanos, otros sectores más sindicalistas, otros sectores más anarquistas en sentido excluyente, por llamarlo de alguna manera, en sentido de que si no llevas la circulada no eres anarquista, y otros sectores que eran más cercanos a la autonomía. Otros sectores de la CNT a este sector le llamaban los apaches, porque de manera bastante racista consideraban que lo único que hacían era hacer el indio. Así que esto generó disputas muy grandes dentro de CNT. Gran parte del área autónoma, por ejemplo, de Cataluña participó, bueno, área autónoma y el área contracultural también, que estaba en torno a revistas que allí cumplieron el papel que podía cumplir la autonomía, por ejemplo, en Madrid con la revista Emancipación, revistas como Ojo Blanco, por ejemplo, que en la época era una revista de lo mejorcito que se ha publicado, yo creo, en toda la historia del Estado español, o en Valencia la revista Bicicleta, que la hacía gente de CNT que luego participó en la escisión de CNT y de CGT en el 79. Pues gran parte de este área tuvo que ver bastante con las jornadas libertarias que tuvieron lugar en Barcelona en 1977. Precisamente este entorno consideraba que la CNT tenía que ser un espacio de sindicato en el que estuvieran abarcándose todos los movimientos sociales, no de una manera absorbente, ¿no?, sino de una plataforma a la que pudieras tener cierto acceso logístico, ¿no?, por llamarlo de alguna manera. No es que la CNT quisiera copar todo, ¿vale? No es un partido trotskista o algo parecido, ¿vale? Bueno, aunque había trotskistas que se metieron en la CNT, pero ese es otro tema. En todo caso, o sea, que era una relación de apoyo mutuo, ¿no?, para que nos entendamos de alguna manera. De hecho, precisamente durante la jornada libertaria hubo varias ponencias, ¿no?, hablando de ecologismo, hablando de feminismo. Bueno, en la propia jornada hubo actos, espectáculos, la peña se hartó a follar, por lo que me han contado varias personas. Pero finalmente, dentro de las disputas internas de CNT, este sector, ¿no?, de los apaches, acabó siendo marginado y acabó siendo acusado. Por ejemplo, una de las personas se les hizo bullying dentro de CNT, acusándoles de lo que estaban intentando era hacer un trasvase de militantes de CNT a la autonomía, ¿no?, que en algunos casos sí que era verdad, porque la CNT estaba adquiriendo un calado cada vez más, no sé cómo decirlo, ¿no?, cada vez más constreñido, ¿no?, por decirlo de alguna manera, y sí que en algunos momentos esta acusación sí que era verdad, pero por otra parte la idea inicial no era esta. La idea inicial era hacer una CNT más permeable, ¿no? Pero bueno, hubo disputas muy grandes por ese tema. Os voy a contar una anécdota que creo que define bastante cómo era el ambiente. A una persona que entrevisté, por ejemplo, estaba en una sede de CNT y vinieron gente de CNT del exilio, que era la peña que se había exiliado en la Guerra Civil, intentó mantener una especie de control puritano, por decirlo de alguna manera, de la CNT en este momento. Llegaron al local, ¿no?, de donde se encontraba la persona a la que yo entrevisté. Vinieron en tropel, cogieron varias de las revistas que había en el local, revistas como Ojo Blanco, revistas como Emancipación y otras revistas de esa tónica, les prendieron fuego. Y además les enseñaron una pistola, por si alguien se resistía a lo que estaban haciendo. Esta parte lo he encontrado en varios. No ocurrió solamente en este local, en una. No me acuerdo de la referencia, pero en otra revista también lo cuentan, que ha llegado peña y han hecho una hoguera purificadora de elementos divergentes, ¿no?, con la línea oficial que debe tener la CNT. Y a esta gente se le acabó haciendo bullying y se les acabó expulsándoles. Eso tiene que ver bastante con lo que comentaba precisamente ayer Fernando, de cómo un sector de la autonomía que permaneció dentro de la CNT, pero de la CNT renovada, la CNT que es expulsada o que se va en el año 79 y que luego, a raíz de varias cosas que pasan y de juntamientos con otra peña, acaba cambiándose el nombre a la CGT, ¿vale?, que es la actual. Pero bueno, en este momento, precisamente, en la segunda generación hay peña que está militando en la CNT renovada o en la CNT Congreso de Valencia, que era también como se les conocía, y que acaban participando, ¿no?, tienen un papel muy importante en estos primeros años. Y luego está la propia influencia ideológica que tiene la autonomía dentro del propio movimiento de liberación homosexual del Estado español. En concreto, hay una disputa interna dentro del movimiento de liberación homosexual por varias razones. Es el contexto en el que todavía está ilegal, o sea, está luchándose para que se despenalice de una ley específica que hay del Código Penal, pero a la vez ya están surgiendo fricciones políticas. Hay un sector que viene principalmente de gente de partidos políticos, del arco parlamentario y de fuera del arco parlamentario también, ¿no? La Liga Comunista Revolucionaria, que se citó ayer varias veces, y también gente que viene más del Partido Comunista, de sectores independentistas, etcétera, que llevan una línea más a favor de la legalización y en general a favor de cómo, entre comillas, a favor de cómo está derivando la transición, ¿no? En más partidarios de la reforma que de la ruptura con el franquismo, ¿no? Y esto genera ciertas disputas y hay un sector que se acaba extendiendo. La decisión tiene lugar principalmente en Cataluña. En Euskal Herria conviven más o menos ambas tendencias. Diría que mayoritariamente es la tendencia más autónoma, aunque bueno, hacen cosas en general con todo el mundo. Y luego hay algunos intentos, ¿no? En Valencia hay un colectivo pequeño que se monta, en Madrid hay una corriente dentro del Frente de Liberación Homosexual, pero nunca termina de cristalizar de alguna manera. Pero en Barcelona, donde hay muchísima gente militando además en la liberación homosexual, sigue cristalizando un colectivo bastante grande que se llamó la SECAG, la Coordinadora de Colectivos de Liberament Gay, Coordinadora de Colectivos de Liberación Gay, ¿vale? Si no me habéis entendido. Que es una coordinadora que tiene varios grupos dentro. Bueno, un grupo el primer colectivo de trans de la historia del Estado español, por ejemplo, el colectivo de travestis y transexuales, está en esta coordinadora. Colectivos hablando de delincuencia y marginación, ¿no? Por todo el tema, ¿no? Del tema kinky, de la delincuencia, que ya había una campaña, ¿no? Como la campaña Antiocupas, que hay ahora mismo, había otra muy parecida en la transición ya, estas cosas son cíclicas. Un colectivo que hablaba de educación y varios colectivos de barrio, porque esta gente aparte estaba en contra, y estoy hablando del año 78-79, ¿vale? Estaba en contra del gueto homosexual, estaba en contra de que para poder ligar y socializar con la peña tuvieras que ir a bares determinados pagando determinado precio en el centro de Barcelona o de la ciudad que fuera, ¿vale? Y que lo que consideraban era que había que hacer una lucha local y comarcal y regional para que en cada pueblo y en cada barrio hubiera una aceptación plena de la homosexualidad. Por ello, una parte de esta gente se metió en asociaciones de vecinos, que eran un movimiento político muy importante en la transición. Hicieron vocalías gays de varias asociaciones de vecinos, aunque luego pues no, como fue la transición, pues no prosperaron mucho, pero bueno, ahí está el ejemplo. Aparte de la propuesta por la ruptura y de que bebía mogollón de la autonomía, la SECAG, también había una diferencia dentro del propio movimiento homosexual que era insalvable y que ha definido bastante la propia identidad gay, por decirlo de alguna manera, en los últimos años, que era la cuestión de la pluma. Los colectivos, vamos a decir, oficialistas, por decirlo de alguna manera, que venía peña, los colectivos que había gente de partidos políticos en ese momento, oficialistas igual no es la palabra, más bien sería catalogable a colectivos más posteriores en el tiempo, consideraban que la pluma daba mala imagen y que tener a las travestis en la cabeza de las manis era un problema porque les quitaba como legitimidad social. Entonces la reprimían internamente del colectivo de alguna manera. Y había gente que consideraba que para nada, que eso era, la pluma era algo revolucionario y que había que reivindicarlo como había que reivindicar cualquier identidad masculina, no masculina, menos, más, femenina, trans, no trans, etcétera, de todo el enorme arco diverso, ¿no? que tiene la disidencia sexual y de género, ¿no? Esto provocó que, precisamente, en la misma cisión que se fueron esta gente, también se fueron las lesbianas, porque no por casualidad estaban hartas de que hubiera un impero machista, en muchos de los casos, de ciertos señores gays, ¿no? Como la transición la ganan determinadas fuerzas muy concretas, dentro del mundo homosexual, varias de estas fuerzas estaban representadas dentro de este sector, del movimiento de liberación homosexual, dentro del sector en contra de la pluma. Y esto ha hecho un daño bastante grande, ¿no?, a la identidad gay, porque primero la palabra gay en este momento no significaba homosexualidad masculina, y a partir de este momento pasa a significar homosexualidad masculina, por algo será, y bueno, ya ha generado todo el modelo homonormativo, ¿no?, que desde los diversos contextos de, yo qué sé, de colectivos disidentes sexuales y de género siempre hemos criticado, ¿no? Porque es algo constriñente y capitalista y horrible, ¿no? En general, ¿no? El estar con tu pareja, gente muy, muy cis y muy masculina en este caso, ¿no? Porque las bolleras apenas están representadas normalmente, y ya no digamos la peña trans, y tener 2,5 hijos, ¿no? Como decía un colectivo de Estados Unidos en su día, que me hizo mucha gracia. Bueno, conclusión, que como le pasó a la propia autonomía y le pasó a muchos de los movimientos sociales de la época, diversas cosas ocurren en la transición, ¿no? Como la aprobación de la Constitución que tenemos ahora o el golpe de Estado del 23F, que fue un domesticador maravilloso mediante el miedo a que volviéramos al franquismo. Hubo un mogollón de colectivos y de gente que dejó de hacer política, y de cómo iba avanzando la transición hacia un modelo, ¿no?, democrático homologable con Europa y con el resto del mundo capitalista. Y ya el golpe, el estacazo definitivo ya de todos, lo conllevó la victoria electoral del PSOE en el año 82, y más concretamente la derrota de los movimientos sociales en el referéndum de la OTAN, que de esto ya se habló ayer. Esto hirió de muerte a la autonomía, y hirió de muerte también a estas propuestas radicales, revolucionarias, antisistema, ¿no?, por decirlo de alguna manera, que en ese momento tenía ya el movimiento de liberación homosexual. No obstante, esto no acaba aquí, ¿no? Esto va a ser una estela que llega hasta el día de hoy. De hecho, la estela va a llegar a los años 90, y en la segunda y última parte de la charla voy a hablar ahora de cómo llega esta estela hasta los 90, ¿vale? Así que ahora ya cambio, ¿vale? Ahora voy a empezar a hablar del movimiento del que se habló ayer, más o menos, en varios momentos, bueno, como principal momento, que son los años 90... y toda el área autónoma que surge en los años 90, reivindicando precisamente esa palabra de los movimientos autónomos obreros de la transición. Bueno, ya lo comentó ayer Fernando, en realidad, bastante bien. Voy a hablar principalmente de Madrid, porque creo que fue el lugar en el que hubo más experiencias, por mayor número de gente implicada en el área de la autonomía, pero no quiero olvidar que hubo colectivos del mismo entorno en otros lugares del Estado, ¿vale? En Galicia estaba... Bueno, en Madrid se creó la Coordinadora de Colectivos Lucha Autónoma, que no sé si se ha hablado de ella en las jornadas. Ayer no se la mencionó, pero Minuesa y otros colectivos de los que se habló ayer pertenecían a la Coordinadora Lucha Autónoma. Se crea en el año 90 y existe hasta el 99. Luego tuvo una segunda refundación que fue en realidad... O sea, no llevó a nada. Editaron una publicación y poco más, y había demasiadas disidencias internas y al final acabó autodisolviéndose ya del todo en torno al año 2001, 2002, 2003. Pero bueno, luego de ahí también salieron más cosas que llegan hasta el día de hoy. Pero luego, también basándose bastante, ¿no?, en Lucha Autónoma de Madrid, se crearon otros grupos en varios lugares del Estado español. Se creó Lucha Autónoma Zaragoza, por ejemplo, Loita Autónoma en Galicia, Recerca Autónoma en Valencia. En Valencia estaba, por ejemplo, Casal Popular, que se paría, estaba hecho muchas veces imagen y semejanza de Minuesa. También había algunos grupos en Barcelona, pero no estaban del todo. Y también había en Barcelona, en Cataluña siempre ha habido mucha... La autonomía ha estado estrechamente ligada al mundo anarquista, así que muchas veces los planteamientos de la autonomía se estaban desarrollando, ¿no?, desde el entorno ocupa anarquista, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Y creo que me estoy olvidando de algún grupo. Pero bueno, en general esto era... O sea, había varios grupos que se coordinaban entre ellos, ¿no?, varias coordinadoras autónomas. Este área, digamos, surge en los años mediados de los años 80 al calor de las primeras ocupaciones, que es de lo que se habló ayer, ¿no? Bueno, voy a hablar primero, sí, lo tengo estructurado, aunque primero voy a hablar del entorno autónomo concretamente, y luego voy a hablar de los colectivos de disidencia sexual, que es como he hecho antes. Vale, por un lado, dentro de Lucha Autónoma y dentro de los... Lucha Autónoma eran varios colectivos autónomos de diverso tipo. Había un grupo feminista, había un grupo antifascistas, había varias casas ocupadas. No todas las casas ocupadas de Madrid, ¿vale?, estaban en Lucha Autónoma, había tal. Y luego había grupos que... por diversas razones, bueno, era grupos de diverso calado, había gente pues venía que bebía más del marxismo, otra peña bebía más del anarquismo, hubo algunos grupos, ¿no?, que en el año 97 por diversas divergencias se salieron y montaron una coordinadora libertaria aparte de Lucha Autónoma, más específicamente anarquista. No toda la gente anarquista se salió de Lucha Autónoma en ese momento, pero sí que comenzaba a haber ciertas divergencias, y había pues eso, pues mucho grupo de barrio, ¿vale?, que esto es algo que en parte se ha perdido, ¿no?, y que en los 90 todavía la identidad de barrio, que ahora se está intentando retomar un poco, estaba más arraigada, ¿no?, de lo que yo que sé, ha estado en la primera parte del siglo XX por lo menos, ¿no? Y entonces había muchos grupos, ¿no?, que eran el colectivo autónomo de tal barrio, ¿no? Esto era muy habitual, tanto en Madrid como en otros lugares del Estado. Desde la propia Coordinadora Lucha Autónoma se habló específicamente de todas estas cosas. O sea, se habló el tema de... Eso también hay que, del mismo modo que he dicho antes, de la autonomía obrera de los 70 a la autonomía de los 90 y de los 80 y del 2000 y poco, hay que reconocerle que tuvo un papel muy positivo en la lucha por la disidencia sexual y de género en esta época. O sea, en los 70 hubo todo un momento ahí de auge de la disidencia sexual, pero luego de ahí vienen los 80, la crisis del SIDA, y todos los discursos demonizantes de que el SIDA está promoviéndose por culpa de los gays. Y entonces hubo como una reacción conservadora, ¿no? De todo el liberacionismo, ¿no? Toda la libertad sexual que se había conseguido en los 70, principios de los 80, de repente se pasó a lo contrario, ¿no? Se pasó un estigma muy grande de la población homosexual y en muchos casos, evidentemente, nunca empiezas desde cero, pero en muchos casos se tuvo que comenzar, los colectivos homosexuales de finales de los 80 tuvieron que comenzar en un contexto bastante complicado, no tan complicado como el del franquismo, pero más complicado que el de 1980, por poner un año, ¿no? Para que me entendáis. Así que el movimiento autónomo de esta época también jugó un papel muy positivo en toda esta movida, ¿no? Porque hicieron jornadas propias, ¿no? En las que hablaban, de hecho os voy a leer un texto ahora, en las que hablaban de toda esta, pues del feminismo. Bueno, también aquí hay que darle un, lo mencionaron un poco, ¿no? Ayer hay que darle un papel muy concreto al feminismo autónomo, ¿no? Que surgió en esta época también, al margen de diversos sectores del feminismo más institucional o más ligado a partidos políticos y que se asociaron con la autonomía, ¿no? Se mencionó ayer a Ligadura, precisamente. Ligadura tuvieron un papel muy importante en concienciar. O sea, muchas veces pasa, ¿no? Esto lo veo en la transición y lo veis más adelante, ¿no? Que antes de que un colectivo hable de homosexualidad, en el amplio espectro de la palabra, primero están hablando de feminismo, ¿no? Entonces, el feminismo muchas veces es como el allanador del camino para que se comience a hablar de disidencias sexuales y de género, ¿no? Y eso se cumple en la práctica de totalidad. Yo no me recuerdo ningún colectivo que no se cumpla, de todos los colectivos, de por lo menos de la época que yo he estudiado, ¿no? Hasta el 2000 y algo. Así que, pues eso, hay que darles pues una mención especial, ¿no? A Ligadura del papel enorme que tuvieron, ¿no? Concienciando sobre el machismo dentro de lucha autónoma, dentro de los espacios ocupados. Por ejemplo, ayer no lo contaron, pero eran muy punkis muchas veces la peña de lucha autónoma y se había un pedían las letras de los grupos antes de que se hicieran concierto para que no hubiera machistadas, y si en el concierto había una machistada en la letra de los grupos, bajaban los plomos, ¿vale? Y dejaban ahí a todo el mundo a oscuras, ¿vale? Esto en Minuesa y en otro despacio más, o sea que eran, yo que sé, hicieron un partido de fútbol, por ejemplo, contra el colectivo gay, contra la radical gay, bueno, contra un partido amistoso, ¿no? Que voy a comentar ahora un poco de este colectivo. Y eso, es que la propia gente de la radical gay pues reconoce, ¿no? Que tuvieron un papel muy, muy importante. Bueno, mi ordenador está un poco roto, ¿vale? Así que voy a... Uy, se le ha caído un tornillo justo ahora mismo. Bueno, se le caen todo el rato. Así que nada, voy a leeros un texto que salió de uno de los debates que hizo Lucha Autónoma para que os hagáis a la idea, ¿no? De cómo era. Ah, bueno, y mientras tanto, también estaba otro grupo que se llamaba Indias Metropolitanas, que es un poco posterior a... Ya coincide ya con la época de la Escalera Caracola. Bueno, Ligadura también... Hubo gente de Ligadura que también estuvo en la Escalera Caracola. No voy a hablar mucho de la Escalera Caracola por motivos obvios, ¿no? Porque ayer se habló ya bastante de ella, pero bueno, que también tuvo un papel muy destacable, ¿no? Vale, pues mira, por ejemplo, en el 92-93, por ejemplo, en una manifestación, a raíz de unas reuniones que tuvieron diversos grupos, ¿no?, autónomos de todo el Estado, repartieron este panfleto, ¿vale?, que se titula El sexismo también es fascismo. A UPA, chaval, chavala, ¿a cuántas manifas has ido gritando consignas tales como maderos hijos de puta, fascistas maricones o uja, uja, uja, que se tire la maruja, sin pararte a pensar lo que estás diciendo? Pues vamos a aclararnos. Bastante mal lo tienen que pasar las prostitutas con los maderos como para tener hijos de semejante calaña. Así pues, ten en cuenta que cuando gritas hijos de puta, estás atacando directamente a las prostitutas y no a los maderos o a los fascistas. Lo mismo sucede cuando dices maricones. Tomas una actitud discriminatoria contra parte de nosotros, bueno, viene una roba puesta, ¿vale? Eso en los años 90, que por nuestra opción sexual. Somos continuas víctimas del fascismo. También cuando hablamos de marujas despreciamos a la mujer obrera. Por tanto, utilizamos un insulto que además de sexista, es clasista. Por todo esto, te proponemos que analices el lenguaje que utilizas para expresar tu rabia y tus protestas y que potencies tu imaginación sin recurrir al lenguaje sexista. Recuerda, el sexismo también es fascismo. Coordinadora de colectivos, Lucha Autónoma. Vale, creo que esto nos da un poco una... Nos da una idea, ¿no? No sé por qué lo guardo, porque voy a volver a usarlo. ¡Ay, Dios, cállate! Pero bueno, nos da un poco una idea, ¿no?, de cómo estaban los debates en esta época. Luego también hay que darle un papel muy reseñable. Me centro principalmente en Madrid porque es lo que más he estudiado y porque también es donde hubo más actividad. No quiero con ello invisibilizar otros espacios que hubo, por ejemplo, en Cataluña, que estaba la Hamsa en el barrio de Sants, donde se reunía precisamente el Front de Lliberament Gay de Cataluña, uno de los grupos de liberación gay durante los años 90, que tenía muy, muy, muy buen rollo, o precisamente Canvies, el centro social Canvies, ¿no?, que sigue existiendo desde hoy en Cataluña, que en esta época también ya se acababa de ocupar y tuvo también un papel muy importante, ¿no?, acogiendo diversas cosas, o por ejemplo en Valencia, ¿no?, en el Casal Popular de Valencia, que había un colectivo que ha quedado un poco también invisibilizado por la historiografía, que se llamaba Dones Esmusades. Esmusades es como cuando en la pizarra haces... Eso es esmusar, ¿vale? Para Es que no me acuerdo cuál es la palabra en castellano. Dones Esmusades tuvo un papel, igual que tuvo Ligadura en Lucha Autónoma en Madrid, lo tuvieron en el entorno autónomo Ocupa de Valencia de los años 90. También había algunas personas disidentes sexuales que tenían relación con Dones Esmusades, ¿no? Que estaban por ahí. Había grupos ya vinculados, bueno, ahora hablaré de los grupos. Pero bueno, y en Madrid concretamente, y esto también lo digo porque tuvo un papel muy destacado en todo el estado, se hacía un fanzine inicialmente y luego fue un periódico y luego un periódico más pro, que lo mencionaron ayer, que era el Molotov, que lo mencionaron ellos, que luego fue el Diagonal y ahora es el Salto. El Molotov, aparte, utilizaba, hasta el año 94-95, utilizaba las noticias que redactaba una agencia de noticias, en este momento, entendamos, en los años 90, o sea, no tienes internet para mirar las noticias que publicar en tu periódico, ¿vale? Así que había una agencia de noticias que recogía las noticias y las redactaba y tal, de manera, pues, encajándolas dentro, ¿no?, y con los intereses que podía tener el área autónoma. Y que, bueno, tú llamas por teléfono, es una cabina, además creo que había como un truco en las cabinas de la época que te salía gratis, y llamabas a la agencia UPA, que era como se llamaba, y te comunicaba la noticia del día, ¿no? Y luego tú podías ponerlas en tus boletines o enterarte tú, ¿no?, simplemente de las noticias. Bueno, pues el Molotov y la agencia UPA tuvieron un papel muy importante también en visibilizar la lucha por la liberación homosexual, la lucha de los colectivos en contra del SIDA que surgieron en esta época y que tuvieron un papel muy importante, sobre todo en los años principios de los 90, cuando hubo un nivel de mortalidad muy grande. Y es que en la mayor parte, diría que del 89 al... o del 90 al 95, vamos a poner como años, la gran mayor parte de los boletines de la agencia UPA, bueno, todos no, pero la gran mayor parte, y del Molotov, del periódico Molotov, tienen referencias a colectivos de liberación homosexual, al Día del Orgullo, a la liberación gay en general, a los comités ciudadanos antisida, etcétera. Aparte, esos grupos se reunían en un local que había en ese momento en aquella hortaleza de Madrid que se llamaba la Fundación Aurora Intermitente, que era un local que venía de las luchas sociales de los años, principios de los años 80, que ya no existe, de hace mucho tiempo. De hecho, fue uno de los gérmenes, ¿no?, de, entre comillas, de traficantes de sueños, ¿no?, que se les mencionó ayer varias veces. Por ejemplo, en ese local, a partir de cierto momento, se podían reunir los primeros colectivos de liberación homosexual, que hablé de ellos. Incluso llegó a haber espacios, o sea, días específicos no mixtos, ¿no?, de la semana o del mes, ¿no? Pues había un día para el colectivo lesbiano, había un día para el colectivo gay, ¿no?, que eso, pues que se empezaron a desarrollar en ese entorno estas propuestas ya, ¿no? Y dicho esto, voy a hablar ya, y ya es la última parte, de los colectivos de liberación homosexual que surgieron al calor de la autonomía de los 70, ¿no? Hay uno que abarca todo el protagonismo, también porque tuvo un papel muy importante, eso también hay que reconocérselo, que fue la Radical Gay, que era un colectivo que surgió como escisión del colectivo gay de Madrid, del COGAM, que a día de hoy es una basura de colectivo, por decirlo de alguna manera, y me he quedado muy corto diciendo basura, es algo de derechas, no sé cómo decirlo, pero que en este momento el COGAM se crea en el año, o sea, el COGAM es el iniciador, por decirlo de alguna manera, de la FELGTB, la Federación Estatal de Gays, Lesbianas, Transsexuales, Bisexuales, y bueno, luego le van poniendo siglas porque en su día antes no las tenían, antes era FELG, a secas, y se creó como contrapunto y como rival de la coordinadora de grupos homosexuales que había en ese momento, que se llamaba la COFLE, la Coordinadora de Frentes de Liberación Homosexual del Estado Español, la COFLE se llamaba, que era, tenía un cariz más radical, ¿no?, a nivel político. Estaban estos colectivos, por ejemplo, que voy a nombrar ahora, la Radical Gay, Lesbiana Sin Duda, Gays Lliures del País Valencià, el Colectivo Gay de Barcelona, que son otros colectivos que surgen del área autónoma, pues estaban en esta coordinadora, ¿no?, en la COFLE. COGAM fue uno de los que creó la FELGTB, aparte en un contexto en el que el PSOE estaba viendo que podía perder las elecciones en cualquier momento, estoy hablando del principio de los 90, por todas las tramas de corrupción que había, todo el hastío que había generado su apoyo a la OTAN y todo, bueno, y todas las tramas de, yo qué sé, los GAL y todo esto, ¿no?, en lo que estaba en ese momento metido. Así que una de las estrategias del PSOE, que ya venía de antes, pero bueno, fue meterse en diversos movimientos sociales que aún no había conseguido capitanear. Y uno de ellos fue los movimientos de liberación homosexual. Por eso entró Pedro Cerolo, por ejemplo, que es una figura que a mi modo de ver está demasiado reivindicada para lo que, como era realmente esta persona, que era un agente del PSOE metido en el COGAM para convertirlo en una sucursal del PSOE. Y en parte así lo consiguió. De hecho, en un principio, en el 91, hubo una escisión que dio lugar a la Radical Gay, y en el 94 hubo otra escisión que dio lugar a la Fundación Triángulo. Y ya a partir del 94, que echaron a la misma gente que había echado en el 91 la Radical Gay, les echó el PSOE, por decirlo de alguna manera. Y a partir de ahí ya pues se quedaron con el COCAM, ¿no? Y hasta el día de hoy. Y bueno, y con la FLGTB, que al final siempre ha sido un interlocutor válido del PSOE, ¿no? En la liberación gay. Pero hasta el año 91, el PSOE ha sido una mierda siempre. Bueno, en la República no tanto. El COGAM no era esto. De hecho, en un principio la revista del COGAM, que se llama Entiendes, ¿no? Por la broma del mundo. Bueno, no voy a decir la broma, si la entendéis, la entendéis, y si no, pues es que no entendéis. La revista Entiendes era un... En ese momento no era una revista, que era la revista oficial del COGAM. Era un fanzine cutre fotocopiado en una copistería cualquiera. Y a partir de... A partir de cierto momento ya se puso una revista, pero bueno, en los primeros números del fanzine Entiendes... Te encuentras, por ejemplo, una entrevista a la Asamblea de Ocupas de Madrid, ¿no? Que es la mencionada, la que se menciona ayer, ¿no? Que es como, wow, como sí que había cierto, había habido como un... El COGAM se crea en el 86 a partir de cierto desierto político que había, entre comillas, en Madrid, porque había un colectivo gay, pero que había muchas disputas internas entre gente de la Liga Comunista y gente de grupos católicos así de base. Y bueno, en fin, en total, que llegó un momento en el que en Madrid no había ni un colectivo que montara el orgullo, la manía del orgullo, ¿no? Y bueno, a partir de esto, en el 85-86, no me acuerdo ahora, igual me estoy confundiendo, se creó el COGAM para paliar este vacío que había, ¿no? Y bueno, comenzó a funcionar y estaban todas las tendencias habidas y por haber del movimiento de liberación homosexual en ese momento. Así que pues también se metió gente que estaba también en la autonomía, que igual en el mundo autónomo no decían que eran gays porque les daba vergüenza. Igual... Esto también viene de entrevistas que he hecho yo, ¿vale? Por ejemplo, hay una persona que me cuenta que en una de las primeras ocupaciones de Madrid, la de Rey Eureg, que es como el precedente directo al centro social Minuesa, este tema lo propone en la asamblea para hablarlo, ¿no? Pero sin decir que él es homosexual, ¿no? Algunas personas le apoyan, pero en general no obtiene apoyo, ¿no? Dicen que esto no hace falta hablarlo ahora. Estoy hablando del año 88, ¿vale? Y justo a la vez que en la revista del COGAM sale este artículo de entrevista a la Asamblea de Ocupas, que había varias personas de este entorno metidas en el COGAM, en concreto tres como mínimo, que son las que luego se van a decidir. Y también hay un artículo muy interesante en la revista del COGAM que se llama Maricón se escribe con K, ¿no? Este es un guiño, ¿no?, al momento Ocupa, ¿no?, de ocupar con la letra K, ¿no?, se pone, que bueno, habla del movimiento autónomo, ¿no?, y de las intersecciones que puede haber entre el movimiento de liberación homosexual del momento y el movimiento autónomo, ¿no? Entonces habla de algunos ejemplos, ¿no?, de cosas homófobas que se va encontrando pues en el Molotov o en alguna letra de grupo, pero luego habla también de que se encuentra cosas diferentes, ¿no?, de que se encuentra, pone como ejemplo la canción de la Polla Records, Animal sin nombre. No sé si conocéis esta canción, es una canción que va de la liberación homosexual, y hace una crítica a la izquierda, ¿no? Yo siempre cuento esta anécdota, yo me he escuchado la discografía de la Polla en mi vida, no sé, me la habría escuchado 100 veces fácilmente, y nunca me di cuenta de que estaba esta canción, ¿vale? Es como una especie de asociar de, bueno, lo punky es una cosa y que seas maricón es otra, ¿no? Es como una disonancia cognitiva, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, hasta que a raíz de leer este artículo dije, hostia, que esta canción sí, me suena que decía algo, y la puse y dije, ala, no me lo puedo creer, ¿vale? Pues esto le podía pasar también, ¿no?, a la peña de esta época. Yeah. Pero bueno, dice que el artículo concluye en que, bueno, hay que tener cierta perspectiva de alianza, ¿no? Entre los colectivos homosexuales y colectivos autónomos, ¿no? Pero bueno, esto al final acaba, como he dicho antes, la radical gay se termina ascendiendo, y cuando se extiende la radical gay, ¿hacia quién mira para seguir manteniéndose políticamente? Hacia el mundo autónomo madrileño. La radical gay pasa a ser uno de los colectivos que entran dentro de Minuesa a participar en la gestión, incluso entran dentro de la vivienda, porque por si no quedó suficientemente claro ayer, Minuesa era por una parte la parte de abajo, que era la antigua imprenta, y por otra parte eran las viviendas en las que vivía los patronos en su día y cierta parte del personal, ¿no? Entonces llegan a entrar también dentro de la vivienda, y una de las viviendas de Minuesa pasa a ser una vivienda gestionada por la radical gay. También había una vivienda que era no mixta, que la llevaba la Peña de la Ligadura, y gracias a esto pues tuvieron el precedente para poder proponer que hubiera una vivienda no mixta, más o menos, porque luego me han contado diversas movidas, pero que en general era una vivienda no mixta que gestionaba Peña de la Radical Gay y que vivía gente de la Radical Gay, ¿no? O sea, era una vivienda marica, ¿no? En resumen. Y bueno, la Radical Gay, el orgullo del 91, por ejemplo, y el orgullo del 92, en el 91 acababan de extinguirse, lo celebraron estaban dentro de la comisión que preparó la manifestación, evidentemente, del orgullo de ese año, que eran orgullos pequeños, ¿vale? Eran manifestaciones como Walker Money, ¿vale? No eran los desfiles que hay ahora de comerciales, ¿no? Eran manis al uso. Y luego por la noche hicieron un concierto en Minuesa, ¿no? Y en el año 92 también hicieron un concierto, en este caso creo que vino, no me acuerdo quién vino, ¿no? Pero bueno, que vino Peña, sí, creo que vinieron Million of Death Cops, que es un grupo, no sé si os suena, un grupo de hardcore, creo que de California, que molan bastante. Y el batera, creo que era el batera o un guitarra o algo así, era maricón, le pidió a una persona de la Radical Gay que dijera viva el orgullo gay o algo así, pero como lo dijo con un acento muy yankee, no se le entendió, ¿no? Pero bueno, que iba con un vestido además de rosa o algo así, me contaron dando el concierto. Que además también lo hicieron en plan de, bueno, los maricones también nos gusta el hardcore, no nos va a gustar solamente, no sé, Alaska o Kylie Minogue, ¿no? O algo así, pero bueno. El año 91 dejó una anécdota muy interesante. El concierto lo hizo un grupo que en ese momento todavía, o sea, lo hicieron dos grupos, pero concretamente uno de los grupos era gente de la Radical Gay, que en ese momento todavía no tenían nombre, les pusieron un nombre profesional, luego se llamó Pota Rosa. Si no conocéis Pota Rosa, os aconsejo encarecidamente que echéis un vistazo, creo que está subido en Mixcloud, en SoundCloud, una de las plataformas estas, se han subido la mayor parte de sus canciones, no todas, y era un grupo que era una gozada. Ahora hablaré más de este grupo. Y luego en el escenario pusieron una pancarta que decía "somos maricones y nos cagamos en Dios". A la semana siguiente o por ahí hubo otro concierto en Minuesa, y hubo un grupo que no termino de tener confirmado quién es, pero hay uno que tiene muchas papeletas de saber quién es, que estaba actuando una semana después y la pancarta seguía colgada, y entonces dijo que esa pancarta de detrás no les representaba, ¿no? Estoy hablando de un grupo punk y tal, o sea, estoy hablando de homofobia, ¿vale? Por si alguien no lo ha pillado. Entonces, bueno, pues la peña, había gente de la Radical Gay allí en ese momento, si vinieron, o sea, querían quemar Minuesa, básicamente, ¿no? En ese momento la gente de Ligadura intentó hacer un poco de, bueno, calma, tal, ya lo hablamos, no sé qué. O sea, fue como la peña que estaba allí de la radio, evidentemente se sintió muy herida, obviamente. Y luego el siguiente grupo que subió, que era Olor a Sobaco, un grupo de punk de la época, cuyo cantante, por cierto, era el Kurdo, que es la persona que estaba sentada aquí ayer durante la charla de Fernando, que cuando, igual si se hubiera quedado, igual le hubiera dado un aplauso por lo que voy a contar ahora, ¿no? Pero cuando subió el grupo, el Kurdo dijo "somos Olor a Sobaco y la pancarta de detrás nos representa mucho". Y bueno, pues la gente de allí, pues se quedó, pues el chaval ahí que me ha contado la historia, pues se puso a llorar de emoción, tal, pues bueno. Vale, esto también lo cuento porque, como podéis imaginaros, no todo fue un camino de rosas, evidentemente, y cuando llega la Radical Gay y otros grupos y otra gente que estaba ya de antemano en el mundo autónomo, pues había mucho que hacer. Había una hegemonía, ¿no?, de la homofobia enorme, ¿no?, que se respiraba en el ambiente del Estado español en esta época, ¿no? Precisamente Pota Rosa tiene una canción, que os voy a leer la letra ahora porque es buenísima, tiene una canción hablando de todo este tema, ¿no? Es que, ¿para qué voy a expresar más? Porque es que creo que la canción es que lo expresa muy bien. Voy a leerla, seguro que me sale con un poco de musicalidad porque me conozco la canción, ¿no? Me sé la letra entera, pero bueno, que la voy a leer para ir también un poco más rápido. Vale, la canción se llama "Un hecho real", aunque a veces sale en internet, creo que la tienen puesta como "iría a otro grupo radical", ¿no? Y bueno, va de un marica que está ahí en el ambiente, pero que en realidad políticamente no está bien y se quiere meter en otros lados, pero luego sale escaldado. Conclusión, pues lo que hay que hacer es montar un colectivo marica radical autónomo, ¿no? Que es lo que hicieron, ¿no? Que era la Radical Gay, ¿no? Vale, la letra dice: No hace falta ser homosexual para saber que el gueto comercial es caro, sucio, falso y artificial. Y he decidido que no lo vuelvo a pisar. Lo que pasa es que, curiosamente, si no acudo a bares de ambiente, para ligar nunca encuentro gente. La sociedad me hace sentirme diferente. Solo hay machos prepotentes que me agreden tan continuamente y a este paso acabo plenamente loca. Y aquí dice una canción, una frase que nunca he terminado de saber qué dice, ¿vale? Lo que haré será ir a un grupo radical. Allí seguro que me comprenderán porque son gente abierta y enrollada y saben mucho de revolución sexual. Cuando llego a este grupo izquierdista, lo primero que leo es su revista. Esta gente lee mucho y es muy lista, estoy seguro de que no es nada machista. No puede ser, pues leo con horror que están llamando a un madero maricón y que mandan a la Constitución a tomar por culo sin razón. Llega un chico con chapas en la chupa, que viste entero el uniforme ocupa, ve a un colega y cuando le saluda le dice macho y le pega una tunda. ¿Entendéis lo que me refiero? ¿No? Tronco, vean. Aquí viene el estribillo. Me recibe un chico muy activo, le saco el tema y lo tiene asumido. Está a favor de cualquier oprimido y de la norma se declara enemigo. Total, le dije que yo era mariquita y desde entonces todo el tiempo me evita. Le da vergüenza que sus amigos y amigas le vean solo en tan buena compañía. Aquí hace una crítica concretamente a Ligadura, pero me contó, la persona que canta precisamente me contó que Ligadura asumió esta crítica súper bien y dejaron, o sea, que fueron compañeras siempre, aliadas naturales siempre de la Radical Guy, ¿vale? Con las mujeres tuve mejor fortuna, pues se lo hacen mejor sin duda alguna, pero al principio, cuando me hablaba una, era tan solo para criticar la pluma. Otra vez el estribillo, y aquí cuenta, esto es cuando se meten grupos marxistas, ¿vale? Que sé concretamente de cuáles está hablando porque no lo he dicho. En otro grupo, apenas llegué, era gay radical, les comenté. De allí me echaron, pues ser marica es, según decían, un vicio burgués. Me fui a otro grupo donde quedaban cuatro y debatían de Cuba y Fidel Castro. Fidel les dije, con los gays no fue grato, me respondieron, os merecéis ese trato. Cualquier persona se sentiría quemada con la experiencia que queda aquí plasmada. Harto estoy de prejuicios y patadas, además con ellos nunca digas nada. Lo que haré será formar un grupo radical, un grupo completamente homosexual, donde hacer la revolución sexual, allí seguro que me comprenderán. Bueno, vuelvo a decir, lo que haré será formar un grupo radical, etcétera, ¿vale? Bueno, pues algo por ahí, aplausos. Creo que lo que he dicho ya habla por sí mismo, ¿vale? No voy a decir mucho más. Luego, pues bueno, un poco, yo qué sé, la tendencia fue más o menos, estoy hablando sobre todo de la primera mitad de los 90, la segunda mitad de los 90 fue un poco más o menos lo que estoy comentando. De hecho, comenzaron a haber incluso algunos grupos nuevos, se comenzaron a surgir. Por ejemplo, en Zaragoza surgió el grupo Acción, al calor de varios ocupas de naturaleza muy similar, ¿no?, que había en Zaragoza, estoy hablando del año 97-98. En Madrid surgió un grupo en un contexto en que la Radical Guy, ¿no?, que se ¿cómo se dice? Bueno, y aparte en Madrid también existió Lesbianas Sin Duda, LSD, que eran un grupo lesbiano de una tendencia política muy parecida, que existieron un poco más, ¿no? Aunque bueno, tenían más relación con el entorno autónomo, la Radical Gay, que Lesbianas Sin Duda, pero bueno, también tenían. Pero bueno, cuando la Radical Gay estaba ya disolviéndose así en un proceso ya de medio disolución, que acabó culminando en el 97, en el 96, gente que venía también del área autónoma, ¿no?, de colectivos que también había en lucha autónoma, pues montaron Panteras Rosas, que era un grupo de afinidad político que, bueno, participaba mucho en los 20Ns, ¿no?, en los manis antifascistas, bueno, empezaron también en la plataforma universitaria contra la homofobia, ¿no?, que existió en esta época. De ahí sale, por ejemplo, el colectivo RQTR, que todavía existe de hoy en la Facultad de Somos Aguas de Madrid, de la Complutense, y bueno, pues que también tuvieron un papel, también era peña que venía de este entorno, ¿vale? Y por suerte he podido entrevistar a dos personas de este grupo. Es que se me ha olvidado comentar que en el año 91 salió un dossier buenísimo en la revista Sabotaje, que era como la revista, digamos, no oficial del área autónoma de Madrid. En cada lugar había una diferente, en la de Valencia, por ejemplo, se llamaba Masacre. Y la revista Sabotaje, en el número 10, que es del 91, tiene un artículo brutal que ha escrito la misma persona, que ha escrito la letra que os acabo de leer, que se llamaba, el artículo se llama Gays Autónomos. Y es, yo qué sé, pues es un artículo muy bueno. Es que no, o sea, en plan de las interacciones entre la autonomía y el mundo homosexual de ese momento, acaba de crearse la Radical Gay. Cuando lo escribe, habla también de algunas críticas, ¿no?, que tiene contra la autónoma por homófoba y por machista, pero que en general lo que dice es que es una apuesta política muy interesante que el movimiento de liberación gay del momento tendría que tener en cuenta. Lo firma también, por cierto, un dato anecdótico pero muy divertido. Lo firma, bueno, con un seudónimo, y también lo firma como Las Nudibranquias. las nudibranquias eran un grupo de colegas que tenían entre la persona que había firmado el texto y la peña de EGAM Nafarroa. EGAM es, en castellano significa Movimiento de Liberación Gay de Euskal Herria, y bueno, y era la sección de Navarra que tenía, ideológicamente eran, de hecho podrían inscribirles dentro de este área autónoma marica, ¿no? Eran muy afines a la radical gay, ¿no? Y tenían mucha amistad entre ellos, y esta persona, por ejemplo, iba muy a menudo, ¿no?, a Iruña a verles. Y tenían un grupo, ¿no?, que sí mismo se llamaban las Nudibranquias, y llegaron a hacer un fanzine que se llama Las Nudibranquias, que no sé si sigue en internet, en su día estaba, pero yo lo tengo, si alguien quiere echarle un vistazo, que lo tengo digitalizado, que es buenísimo. O sea, son en cómic, ¿no?, historias suyas que les pasan, ¿no?, en plan de que van vestidos de punkis, por la mano, dándose la mano por un parque, ¿no?, y aparece una familia y dice, joder, encima de punkis maricones, ¿no? O, por ejemplo, que van, que están en un bar del rollo así, pues, y alguien dice una movida homófoba y le dice, oye, tú, no puedes decir eso, contrólate, no sé qué. Yo que sé, o que se encuentran con unos fascistas y les pegan, ¿no? Pues cosas así, ¿no? Piensan, ah, esos son maricones, no van a hacer nada, y luego les pegan una paliza, ¿no? Pues son historias de este tipo, ¿no?, que hace el fanzine, que son muy, muy divertidas. Pero bueno, vale, ya me acuerdo lo que iba a decir. Que también, al calor de la ocupación de la escalera Caracola, se crea un grupo lesbiano. Bueno, de hecho va a haber una época en Madrid que coincide con el final de la radical gay y el inicio de los primeros colectivos queer, digamos, que a veces ha considerado erróneamente que es como una época de orfandad política dentro de las tendencias radicales, dentro de la liberación homosexual. Bueno, ya en este momento comienza a llamarse cada vez más Transmarica Vivollo, ¿no?, como lo hemos ido conociendo, que es el año 97, 98, 99 más o menos, ¿no?, y coincide con el final de los colectivos anteriores y el inicio de los nuevos. Pero bueno, precisamente en el año 98, si no me estoy equivocando, en la escalera Caracola precisamente se hizo el orgullo, la fiesta que he dicho antes, de que había habido previamente, pues se hizo en la Caracola, en gran parte porque se había creado un colectivo lesbiano en ese momento, boyero, como se denominan ellas mismas, en ese momento, que se llamaban las Gudus, que creo que es una palabra en francés que significa algo así como boyera o algo parecido, que bueno, que trabajaban como boyeras dentro de la escalera Caracola, y que eso, pues que montaron el orgullo, y bueno, y también publicaban una revista que se llamaba Boyus Vivendi, bueno, y aparte también en este momento comienza a haber ciertos contactos, ¿no?, entre la Asociación Transsexualia, precisamente una de las personas que creo que fue presidenta en este momento, que es Juana, no me acuerdo la de su apellido, venía precisamente de la lucha autónoma y de la lucha antimilitarista, ¿no?, concretamente, y luego transitó y estaba en ese momento justo presidiendo esta asociación que se llamaba Transsexualia, que es una de las primeras asociaciones, ¿no? Entonces también comienza a haber ciertos contactos entre la área autónoma y, bueno, y luego más adelante la escalera Caracola también funciona, estoy hablando ya del 2000 y poco, funciona el grupo de trabajo queer, funciona, igual que es uno de los primeros colectivos de que participa en las movilizaciones del 2003 en contra de la guerra de Irak, y participa en lo que se ha considerado más o menos el primer bloque crítico dentro del orgullo oficial, que lo que hicieron fue poner, como empezaban ya a ver las carrozas estas horribles que hay ahora, súper comerciales, pues lo que hicieron fue meter un carrito de la compra, como si fuera una carroza con movidas en contra de la guerra de Irak. Y eso está considerado como el primer, luego ya ha habido el bloque crítico, luego de ahí ya surgió el orgullo crítico, ¿no? Pero bueno, esto hablaré ya al finalísimo del todo. Vale, para concluir casi, os voy a leer un texto que me resultó muy interesante, que me lo encontré hace años en un fanzine, que tiene de fecha del año 99, y lo escribe una persona que era cercana a Panteras Rosas, en su día, al entorno autónomo, la red de Cagay, etc. Lo escribe una persona que es marica, ¿no?, que habla de cómo, a partir de cierto momento, ¿no?, en el mundo autónomo se ha instituido, ¿no?, como que hay que apoyar la liberación homosexual, etcétera, pero que esto no se materializa en muchas ocasiones con la práctica política verdadera, ¿no? Y bueno, así que os voy a leer el texto este, que está muy guau. Creo que es un buen resumen, ¿no? También podríamos incluso pensarlo de cara a los espacios a día de hoy, ¿no? Se titula El buen rollito es heterosexual. Yo cada vez entiendo menos. Bueno, quizá el verbo entender en este caso no es el más apropiado. Me refiero a que cada día tengo más lío en mi cabeza. En fin, se supone que hay peña que entiende y otra que no. Estes últimes, está escrito con la X, desgraciadamente nos superan en número y además se encuentran bien acomodades en los roles heterosexuales impuestos en toda la sociedad. Así, una marica que no se sienta cómoda al 100% dentro de determinados ambientes en los que la homosexualidad es diosa y señora de actitudes, conversaciones e incluso vidas enteras, y decida intentar conocer gente, entendides o no, en otros ambientes sirvientes, que desgraciadamente terminan siendo otros guetos, lo tiene realmente jodido. Dentro del rollito, odio esta palabra más que nadie, pero términos como este clavan la perfección la realidad de un movimiento donde el buen rollo y la hipocresía campan a sus anchas, parece que la visión heterosexista de la vida está más que superada, como puede apreciarse en pequeños carteles que se encuentran en la mayoría de los bares cercanos a la autonomía, lo pone entre interrogaciones, en los que invitan a gays y lesbianas a comportarnos con entera libertad. Pero, ¿con quién se supone que vamos a comportarnos? Si estos bares y centros sociales están abarrotados de éteres convencides de sus preferencias y con muy pocas ganas de buscar dentro de ellas mismas sensaciones y sentimientos que salgan de lo establecido y descubrir comportamientos que estén fuera de la consabida normalidad. Así parece que se nos invita a comportarnos con entera libertad con nuestra pareja, pero no tanto si decidimos ligar con alguien, ejerciendo el mismo derecho a seguir comportándonos libremente y satisfacer cierta ternura y ciertas sensaciones que todos necesitamos para realizarnos plenamente como personas. Es cierto que también existen gays y lesbianas dentro de este gueto, pero somos les menos y al ser poques tardamos un poco más en encontrarnos y reconocernos. Por eso mismo a veces a uno no le queda más remedio que salir unas horas de ese círculo para entrar en otro, donde poder encontrar y reconocer más fácilmente a otros y así hallar un poco de calor del que te ofrecen les compes con sus besos y abrazos. También es obvio que no se puede obligar a nadie a cambiar sus gustos y preferencias, y al igual que no se nos respeta a nosotros no vamos a emprender una liga antiheteros, pero sí abogaría porque la peña se plantea a ciertas cosas, que todos nos deshiciéramos un poco de nuestros miedos más interiores y oscuros y quizás consiguiéramos abrir un poquito más nuestras mentes y nuestros cuerpos, acercándonos paso a paso hacia la verdadera revolución. La fecha, voy a obviar el nombre, la fecha es septiembre de 1999. Y ya con esto acabaría, voy a hacer un pseudo epílogo y ya os dejo respirar, ¿vale? Porque llevo una hora y 20 minutos. Acabo aquí, ¿no? En el cambio de siglo y que coincide también con la disolución de la lucha autónoma y con una vuelta de tuerca, digamos, ideológica del área de la autonomía, que llega más o menos hasta nuestros días así un poco, pues eso, ahí malamente, por decirlo de alguna manera, algo recortada frente a lo que eran los años 90, que tuvo su apogeo. Pero bueno, que al final, pues mucho de lo que estoy comentando ahora tiene sus ecos, ¿no? En los últimos 24 años, me refiero, por ejemplo, a que la incidencia que tuvo, por ejemplo, en el movimiento Ocupa, ¿no? Todo esto también ha comportado que, bueno, pues que en ciertos entornos Ocupas la gente disidente de sexualidad de género, pues hayamos podido tener unas vivencias más adecuadas, ¿no? Y más mejores en general. Y aparte han surgido experiencias, por una parte, dentro del mundo Ocupa han surgido experiencias de espacios no mixtos, Transmarica Vivollos, ¿no? Por ejemplo, pues hace unos años en Valencia teníamos el Centro Social Ocupado El Nido, que era un espacio no mixto, la asamblea era no mixta, el espacio no sí que era de libre acceso, ¿no? Digamos, experiencias en Barcelona, ¿no? Como por ejemplo, bueno, en Barcelona hay 300.000, Mambo, mujeres, ¿cómo era? Movimiento Autónomo de Mujeres y Bolleras Osadas, Mambo, la Carbonería en su día, en la Esquerra de l'Eixample, lo que sea, de hoy también hay varios, ya estoy un poco perdido, pero sí que hay varios espacios parecidos en Barcelona, en Madrid experiencias como, aparte de la Escalera Caracola, experiencias como la hoguera transfeminista que se realizó en el barrio de Malasaña, o como La Pluma en Choca, aunque duró 2 o 3 días, me parece, pero bueno, que ha habido experiencias de este tipo, ¿no? Y me estoy dejando alguno. En Bilbao hay un espacio de bolleras ocupado que no me acuerdo ahora cómo se llama. Y luego, aparte, también hay que reconocerle a la autonomía que gran parte de las luchas radicales del movimiento Transmarica Vivollo beben de esos espacios, ¿no? Precisamente. Muchas tuvieron un auge con el 15M, que ya se habló ayer del 15M, creo que fue muy representativo también de todo lo que había luchado la autonomía y varios colectivos diferentes, ¿no?, en los últimos años. Pero bueno, que a día de hoy experiencias como los orgullos críticos, por ejemplo, que están teniendo cierto auge, ¿no?, frente a las políticas asquerosas mainstream, ¿no?, y también frente a otras políticas que vienen con pensamiento derechista, ¿no?, desde el propio movimiento social, pues están teniendo un papel muy fundamental y en gran parte vienen de esas experiencias autónomas, ¿no?, de los años 90, ¿no? Hay como una línea, ¿no?, que muchas veces la historiografía LGTBI mainstream intenta borrar, ¿no?, que comienza en los años 70 y que llega hasta el día de hoy como guión de colectivos radicales, con los orgullos críticos, con los octubres trans, ¿no? No sé qué hubiera sido de la lucha contra la despatologización trans si no se hubiera encontrado con todo ese área de la autonomía y con todo ese entorno, ¿no?, que se había construido ya, ¿no?, cuando empezó en el año 2007-2008, probablemente se hubiera encontrado un desierto político, se hubiera encontrado las propuestas que en ese momento hacían los colectivos mainstream, que era considerar que la transexualidad era una enfermedad porque así podías incluirla dentro de la medicina, cosa que es como pegarse un tiro en el pie. Pero bueno, dicho esto, pues yo con esto acabo ya, acabo aquí. Podemos también hacer un debate, ¿vale? No tiene que ser hacer preguntas, respuestas. No he metido tanto, no he puesto tantas cosas sobre la mesa de debate como hizo ayer, por ejemplo, Marisa, pero bueno, creo que sí que entiendo que tendréis mucho que decir porque también estáis, entiendo, gran parte o la mayor parte también inmersos en las luchas que tenemos a día de hoy, que parten en buena medida, como he dicho, y como intento demostrar con mi megatocho de aquí, pues parten de esta época, ¿no? Hasta la actualidad. Y ya acabó. Ya está. Fin. Pero no coges el micro. Bueno, ¿alguien ha preguntado? No. ¿Hablaste de unos documentos, el de Arde, el Parlamento de Murcia y otros dos más? No, en realidad no he recomendado. O sea, he recomendado un documental que se llama La Batalla de Euskalduna, que va de la lucha en los estilleros de Euskalduna en el 84. Y en realidad no he mencionado el documental, pero hay un documental muy bueno que ha hecho una persona que era así del rollo de Murcia, López Carrasco, creo que se llama El Año del Descubrimiento. No sé si alguien aquí lo ha visto. ¿El Descubrimiento? El Año del Descubrimiento. Que, bueno, la verdad es que me gustó bastante el documental. Tiene tres partes. La primera y la segunda parte igual me lo hubiera ahorrado porque a veces no me interesa tanto escuchar a gente que está diciendo soplapolleces. Voy a dejarlo ahí. Pero la tercera parte, aparte de que tiene muchos rayos porno, que para quien no lo sepa es porno de disturbios, aparte habla Peña que estaba allí en la movilización y que estaba en las empresas que... Bazán y Pellarroña, ¿no? Las empresas que desindustrializaron y que comportaron junto con varios conflictos más que bueno, que hubieron los disturbios históricos en Cartagena y que el Parlamento acabara pues como deben acabar todos los parlamentos, digamos, con fuego. Pero no quieres coger el micro, es que vale, vale, lo siento, peña de la jornada, pero hoy no hay micros. La idea del micro no es por, o sea, es para que podamos llegar lo que se hable a otra gente, pero vamos, que si no se quiere. ¡Qué a la mierda! Para eso me preguntas. Creo que el becario de Imperdible soy yo y no cobro, por cierto, dicho sea de paso. Imperdible es mi editorial, por ser quien no ha pillado la broma. Como quieras tú, me parece bien que te sientes al lado. Me siento huérfano aquí, sin nadie al lado. Bueno, como al principio comentaste del postmodernismo la pregunta y a mí pues no tenía ni idea, entonces tampoco dije nada. Ahora, después de escuchar tu charla, quería hacer como unas observaciones de lo que siento que es para mí, de pues esa ruptura con la naturaleza. Creo que ahora que la sociedad es como tiende a la farmacéutica y a la tecnológica, como que son los grandes poderes más que la religión, que ahora mismo mucha gente pues dice no creo en Dios. Pero sí creen la farmacia, sí creen los médicos, sí creen la tecnología como los grandes gurús. Preguntarle a Google, preguntarle, ¿no?, una forma de comunicación y como que ese posmodernismo pues, es el que mucha gente luchamos desde las montañas por volver a las necesidades básicas de hacer tu casa, de hacer tu huerta, de hacer tu comida y autosuficiencia un poco separado de eso. No, me has recordado que hay una característica de la posmodernidad que no la he comentado y que tiene que ver en parte con lo que estás comentando, que es el considerar que el único mundo posible es el que tenemos ahora, ¿no? La mierda que tenemos ahora y, por tanto, pues tenemos que conformarnos y tenemos que desarrollarnos en ello, ¿no? Lo cual es una muerte de la imaginación, es una muerte de las utopías, ¿no? De hecho, Jürgen Habermas, precisamente, que es de la Escuela de Frankfurt, precisamente tiene una frase muy definitoria que es que la posmodernidad es la muerte de las utopías, ¿no? Es el pensar que todo, esto es una cosa que ya no tenemos en cuenta, ¿vale? Pero todas las luchas que he comentado de los 70, la peña pensaba de verdad que podían derribar el capitalismo, que podían acabar con el franquismo, que podían hacer una revolución social, cada cual con su paja mental luego utópica. A día de hoy, y corregidme si me equivoco, y de paso me dais un poco de vuestro optimismo, porque yo no lo tengo, nadie piensa que podamos conseguir derribar el capitalismo a corto plazo, por lo menos. Si acaso pensamos que se va a derribar a sí mismo haciendo un holocausto, un ecocidio, ¿no?, mejor dicho, entre medias, ¿no? Así que, pues eso, por eso también este pensamiento derrotista también de que lo que tenemos es esto también forma parte de la posmodernidad. Sí, yo creo que es posible y creo en el cambio a nivel individual y luego pues a la red que te rodea, teniendo pues nuevas redes, ¿no? Con el trueque, con otras maneras de hacer intercambios, y eso se hace posible en el momento que tú lo haces posible y más gente pues se suma a ese proyecto colectivo. Que nada, como yo darte las gracias por como traer a las maricas a la escena punk, ¿no? Y a la escena ocupa y todo, porque se nos, o sea, como hay una canción de Killtreo que es un grupo que dice muy punky para los maricones y maricón para los punkies, ¿no? Es como, es que para los punkies soy el maricón, pero para los maricones soy el punky, que, ¿no? Entonces como llegar como a esa, que joder, que como que existimos en ambos lados, ¿no? No somos solo maricas o solo somos punkies o como me pinto la raya del ojo, no soy suficientemente punky, es como, cariño, a lo mejor llevo viviendo sin agua 2 años, ¿no? Es como, pero me pinto la raya del ojo porque me sale el coño, ¿no? Es como, entonces como que recordar eso, ¿no? De que, y de que, pues eso, de que no todo es la estética y no todo es una estética o punky, una estética marica, sino que convergemos. Y eso de que también tenemos que escupir la rabia, ¿no? Como hace Pota Rosa, en plan, como, yo qué sé. Iba a decir otra cosa, se me ha olvidado. No sé, no me acuerdo. Pero bueno, eso, como que, pues eso, como que al final se nos cuesta mucho como encajar en un lugar porque está todo como muy, muy, muy así y ya está, que se me ha ido lo que iba a decir. No tiene sentido ya lo que estoy diciendo. Bueno, yo he estado dormida casi toda la charla, lo siento. No eres tú, es el sofá. Pero que justo me encanta como pues que vengas aquí, ¿no? Que traigas todo esto, porque sí que, o sea, ya es un avance que, bueno, supongo que en las grandes capitales es diferente, ¿no? Pero como que se traiga esto a estos espacios, ¿no? Bla, bla, bla, las provincias, donde tenemos la heteronorma súper normalizada, ¿no? O sea, como que somos muy anarquistas para todo, menos para la heteronorma y la RAE, ¿no? Que hay infinita gente punky que adora la RAE, yo no sé muy bien por qué. Y eso que me parece muy guay, ¿no? Como que, joder, que en los espacios punkis hay mucha gente con un palo metido en el culo, ¿sabes? Y como incitarnos a meternos dildos y sacarnos el palo. Me encanta. Yo creo que hay experiencias, simplemente no las conozco, no las he investigado porque no he tenido acceso a poder investigarlas por diversas maneras. Yo qué sé, yo no voy, o sea, una persona como yo, que yo qué sé, soy de, nacido en la Comunidad de Madrid pero vivo en Valencia hace años, yo no voy a hacer la historia de Extremadura. Eso lo tiene que hacer la gente de Extremadura. Cuando voy a presentar el libro a otros lados, digo lo mismo que acabo de decir, pero lo he dicho hace poco en Murcia, en Cantabria, en lugares que veo que no se ha hecho una historiografía local, por ejemplo, de las cuestiones LGTBI, ¿no? Por poner una. Si la hay aquí, no la conozco. ¿La hay? A mí no, me suelen llegar, ¿vale? Cuando aparecen, la gente me dice, mira, Piro, lo que he hecho, lo que ha hecho alguien, ¿vale? Así que me voy enterando. Y a veces me piden que se la corrija ya, y es un poco, digo, oye, ¿qué está pasando? ¿El qué? Que no sé, si hay aquí un historiador, Víctor Casco, que sí que creo que algo habrá trabajado, pero no sé si tiene publicado, la verdad. Vale, bueno, yo desde luego no, intento estar al día más o menos y no, de aquí no conozco. Pero pasa en la mayor parte de territorios del Estado que están mínimamente marginalizados por el mainstream. Creo que Extremadura mínimamente justo, ¿no? Pero bueno, que yo qué sé, sí que han tenido lugar experiencias como las que he contado ahora, pero en ámbitos fuera de, primero fuera del triángulo, que ya es el triángulo problemático de Bilbao, Barcelona, Madrid y lo que hay en medio. Y luego, o sea, Zaragoza, Burgos, Donosti, y el resto no existe, ¿no? Esto pasa muy a menudo, ¿vale? Y luego, o sea, pero primero fuera del triángulo, ¿no? Que ya suficiente, ya complicado ya fue en su momento para alguna peña hacer esta historia, investigación que acabo de hacer, pero en Galicia o en Andalucía o en el País Valenciano. Y luego encima, si ya te vas más a mundo de más rural, ¿no? Espacios más ruralizados, pues también hay otros factores más, ¿no? Problemáticos como, corregime si me equivoco, ¿vale? Pero creo que las formas de hacer política de este tipo y de otras cosas en el mundo rural no pasan reproducir los esquemas de las que tienen lugar en la urbe. Así que, claro, pues esto por una parte es complicado de ver, ¿no? Por algunas personas historiadoras, ¿no? A mí, por ejemplo, yo me he encargado de todo el Estado español. En realidad podía haber sacado un libro casi de cada territorio, de cada organización, de cada partido. He tenido que hacer cosas generales. También lo he hecho sin dinero. no me financiaba la universidad, ¿vale? Si alguien pensó que eso es una tesis doctoral, no. Yo quiero quemar las universidades también, como quiero quemar los parlamentos, ¿vale? Que lo sepáis. Pero que lo he hecho sin medios. O sea, si hubiera tenido medios, igual podía haberme ido una temporada a cualquier territorio fuera de la hegemonía más cultural, no más urbanita, ¿no? Del Estado español, y haberme ido ahí a investigar al respecto, pero es que no he tenido dinero para hacerlo, básicamente, o casa de alguien. Pero bueno, yo creo que sí que estas investigaciones van a salir más tarde o más pronto, van a acabar saliendo y vamos a poder beber también de cómo han sido las experiencias en territorios como Extremadura, que es que estoy seguro de que tiene que haber. Y si alguien quiere ahora hablar, creo que no sé si por la gente de Extremadura o por mi propio egoísmo, ¿no? Que quiero enterarme de cosas que ocurren en cada lugar, pero si alguien quiere contar experiencias relativamente parecidas que hayan ocurrido en Extremadura, yo, vamos, soy todo oídos. Y seguro que hay más peña en la sala que también lo agradecerá, supongo. Vale, yo quería preguntarte, que no sé si lo habrás estudiado, cómo has hecho, has hecho un análisis tan bueno, que si el nacimiento del movimiento no binario, si has investigado algo sobre ese tema. Lo que conozco es por militancia, porque cuando ha comenzado yo estaba ya militando activamente en muchas movidas. A ver, tiene precedentes previos, evidentemente, de esta época. No se denominaban no binarias, por ejemplo. Yo creo que hay peña que se hubiera nacido 30 años después de la que he investigado, igual se estaría llamando no binaria a día de hoy, o hacía tiempo, ¿no? Pero como he dicho al principio, tengo reparos en investigar épocas muy recientes porque considero que distorsionas tus propias vivencias con el sujeto que está estudiando. Así que yo lo que conozco de los inicios son principalmente en el mundo anglosajón, en la primera década del siglo XX, ¿no? Que empezaron, pues, pues propuestas como gender fluid o gender fucker o cosas de este tipo, ¿no? Y luego vi, reitero, es que estoy distorsionándolo con mi propio, a pesar de que esto lo he investigado y he analizado documentación también que llega, pues yo qué sé, pues hasta 2012 mínimo, que fue cuando hice la mayor parte, ¿no?, de mi investigación a nivel documental, fue entre 2011 y 2012. He investigado todas esas publicaciones, pero cuando empiezas a ver estas propuestas, ¿no?, en los primeros grupos, al calor de la lucha contra la patologización de la transexualidad, o al calor de que salga la primera ley de identidad de género, ¿no?, la primera ley trans, digamos, esto lo comentan principalmente en relación a que se estaba debatiendo en mundo anglosajón, principalmente, ¿no?, grupos que había en el momento como la guerrilla Trabolaca en Barcelona o Acera del Frente en Madrid. Y no utilizan todavía la palabra no binariedad, ¿no? Eso es, no sé en qué momento he empezado a oírla, la verdad. Hace 10 años, quizás, más o menos. ¿Alguien da más? Creo que fue el momento en el que empecé a escucharla. Antes se trataba de otra manera. Y luego también me he encontrado, en mi investigación, me he encontrado con identidades trans que, bueno, lo que he dicho, que sin lugar a duda hubieran, por ejemplo, Rampova, que era una activista histórica de Valencia y aparte era amiga mía, falleció hace 3 años. Es una persona que, sin haber utilizado nunca la palabra no binaria, era una persona evidentemente no binaria por cómo era su construcción de su identidad sexual. En plan de, pues eso, pues decía que pues no soy un hombre, no soy una mujer, yo qué sé, pues eso es, siento que no. Eso interpela mucho con cosas actuales, pero bueno, también es una persona que nació en el año 55. Así que cada cual es, queramos o no, todas las personas que estamos en esta sala somos producto de nuestra época y somos un producto de las cosas que nos han influenciado, de lo que hemos vivido, de cómo era la educación y cómo eran ciertos conceptos en partes muy determinadas de nuestra época, ¿no? Principalmente nuestra segunda década de vida, principalmente, y bueno, pues luego cada cual tiene sus referentes, yo qué sé. O sea, a mí mismo me pasa que yo vengo de la época en la que lo que estaba más en boga, por decirlo de alguna manera, era la identidad marica, ¿no?, como identidad revolucionaria. Si hubiera nacido 10 años más tarde o 7, igual prioriza. O sea, me consideraría más que marica una persona no binaria, ¿no?, porque comparto muchísimas cosas, ¿no?, con la no binaria actual. Pues lo mismo puedo decir de la peña que nació 30 años antes que yo, por ejemplo. No sé si he respondido o no he respondido, porque no sé responder bien en realidad. Bye. bomba y hueso. Dame bomba y hueso. Bomba y hueso. Echate carne, bomba y hueso. Echate carne, bomba y hueso. Echate carne, bomba y hueso. Bomba y hueso. Echate carne, bomba y hueso. Echate carne, bomba y hueso. Bomba y hueso. Bomba y hueso. Bomba y hueso. Bomba y hueso. Echate carne, bomba y hueso. Muy maricón pa' los punky, punky pa' los maricones. Punky pa' los maricones. Enmarcando las casillas que limitan las nociones. Que limitan las nociones. Radicalizando el barrio desde antaño sin temores. Desde antaño sin temores. Dando rienda al bombo pa' bailar entre algodones. Pa' bailar entre algodones. No somos estructuras, somos muchas más cosas. Mutando internamente entre gusano y mariposa. No somos estructuras, somos muchas más cosas. Mutando eternamente entre gusano y mariposa. Somos muchas más cosas. Mutando entre gusano y mariposa. Somos muchas más cosas. Muchas más cosas. Multidimensionales, un pare, no me compare. Tengo distintas formas como todos los animales. Como todos los animales. Como todos los animales. Fuera de las rejas que usas pa' interpretarme. Vine pa' pegarte voces. Tú a mí no me conoces. Tú a mí no me conoces. Vine pa' pegarte voces. Vine pa' pegarte voces. Fuera vida adulta, quiero quedarme niñata. Ni correcta ni moderna. Sus quejíos feroces. Perros se ponen a salvo corriendo tan veloces. Corriendo tan veloces. Que tu juicio no le alcanza. Aunque rocen a veces. Aunque rocen a veces.